Ayer lo último que compartíamos era la reflexión de DC, vive la vida diciendo sí. Esto va unido a la reflexión última, a la que también aparece en el punto número 17, que es decir lo mismo pero de otra forma, para que incida más, para que penetre más. Se nos dice ahí que tenemos el viejo hábito de hacer, querer, perseguir, buscar, desear, llegar a algún sitio, tener metas y rápido, quejarse cuando las cosas no son como tú pretendes, agarrarse a lo conocido, discriminar, etiquetar, creer en el bien y en el mal, etcétera, etcétera. Y se nos propone como nuevo hábito gozar de la experiencia humana en su integridad y plenitud, sin necesidad de hacer nada ni lograr nada. Vivir más allá del bien y del mal y aceptar el todo tal como es, diciendo, así es. Un santo está ahí y tú dices, así es. Un pecador está ahí y tú dices, así es. Y como reflexión unida a esto, invito a que penséis en algo tan simple como la climatología. Afrontamos un nuevo día. Está nublado. Así es. Está despejado. Así es. Hace frío. Así es. Hace calor. Así es. Fijaros que en un tema tan evidente y simple como este, incluso ahí emitimos juicios. Y se ha extendido entre nosotros la idea de que climatológicamente hace buen tiempo y mal tiempo. Pues este fin de semana el tiempo va a ser malo, o va a ser bueno. Si recapacitamos, veremos que es un disparate. La climatología es como es. Y nos levantamos por la mañana y en función de cómo sea, así es. ¿Qué hace más frío? Pues nos abrigaremos. ¿Qué hace mayor temperatura? Pues llevaremos menos ropa. ¿Qué llueve? Pues cogeremos un paraguas. La vida es exactamente igual, es vida. ¿Qué más da? Que llueva, que haga calor o que tengamos que llevar paraguas. Sí, es verdad que eso determina algunas cosas, nos obliga a ir más o menos arropado, o con una ropa más cómoda o menos cómoda, o con paraguas o sin paraguas, pero son temas absolutamente secundarios, ¿no? Lo importante que es que la vida discurre igual. Es vida. Los hindúes utilizan un... Vamos, los hindúes, no todos los hindúes, cada vez menos hindúes, de hecho. Pero en fin, en la tradición hindú antigua se nos habla lo que aparece en el punto 18, que también sirve para resumir lo que vimos en el día de ayer. Simplemente mírate la punta de la nariz. ¿Sabéis que me gusta hablar de la nariz vertical? Estate en el momento presente, obsérvate. Mira qué se mueve en ti, emocionalmente, mentalmente. Lo que se mueva, acéptalo, acéptalo. Y las turbulencias que puedan ir derivado a lo que observas en ti, a ese enfado, a ese mal humor, a esa tristeza, a ese disgusto, con la práctica del observarte, tomar conciencia y aceptar, eso se va diluyendo solo. No de golpe y porrazo, sino con la práctica. Como consecuencia de la práctica. También hablamos de la mirada horizontal, el tener un sitio hacia donde ir. Estamos en el aquí ahora dando pasitos, pero que no pase como lo que se pierden por el desierto, que después de estar andando 3 días, se encuentran con sus propios pasos. Lo vemos en las películas, ¿no? Que la gente se pierde por el desierto, está andando no sé cuánto tiempo, y finalmente vuelve a las mismas pisadas que dieron días atrás. ¿Qué ha sucedido? Que han andado en círculo. Para evitar eso que se nos aconseja, que andemos por la noche. Que en el desierto descanse durante el día y andes por la noche. Y por la noche cojas una estrella cualquiera de las que hay en el firmamento como referencia y cada pasito que das, lo das en dirección a esa estrella. De esa manera, es cuestión de tiempo, saldrás del desierto. Es lo que los navegantes de toda la historia han hecho cuando no tenían instrumentos tecnológicos. En la inmensidad del océano, ¿cómo te orientas? Busca la estrella polar, una estrella que te sirva de orientación. La mirada horizontal tiene que ver con eso, nariz vertical, porque la vida está en el día a día, pero también en paralelo una mirada horizontal para que cada paso que vayamos dando vaya en una misma dirección, no terminemos dando círculos. y esa mirada horizontal, ese referente, esa estrella polar puede ser un personaje histórico o actual, que nos sirva de guía, que nos sirva de referente. Ante esta situación, esta persona, ¿qué hubiera hecho? Ante esta circunstancia, esta persona, ¿qué es lo que haría? O también puede ser, sin necesidad de ser una persona, sin necesidad de ser un personaje, puede ser un código ético de conducta. Un código ético de conducta. Ser honesto, ser íntegro, ser coherente, ser consciente, ser etcétera, etcétera. Y te lo aplicas a ti mismo y ese es tu referente, esa es tu estrella polar. Pues bien, junto con esa nariz vertical y esa mirada horizontal, aquí se nos propone el mírate la punta de la nariz. Viejo hábito. Buscar, hacer, querer, alcanzar, pretender, conseguir, trabajar, mirar a los lados, nunca delante de ti. Nuevo hábito, anclar dentro de ti el discernimiento intenso y penetrante que subyace en la innecesariedad de hacer. Solo has de entenderlo. El discernimiento es en sí mismo la verdad. No es que a través del entendimiento se alcance la verdad, sino que no hay otra verdad que el propio entendimiento. Lo que sea que estés buscando o quieras alcanzar con el hacer, se halla ya justo delante de ti. Los hindúes emplean el método de mirarse la punta de la nariz sin hacer ninguna otra cosa. Muestran así que está justo delante de ti. Permanece en silencio. Mírate la punta de la nariz y no te líes con ningún pensamiento. Y de pronto, ahí está, justo en la punta de la nariz, siempre delante de ti. Y la punta de la nariz, vaya donde vayas, está siempre delante de ti. La cuestión radica en mirar lo que hay delante y no a los lados. No es ni fácil ni difícil, solo es cuestión de hacer algo. Al hacer te perderás, porque te absorberá el mismo hacer. Es cuestión de no hacer. El no hacer es solamente ser. El único esfuerzo está en llegar a entender y verse la punta de la nariz. Nariz vertical, mirada horizontal. Hay un libro en los textos cristianos, en el Antiguo Testamento, que es el Eclesiastés. El Eclesiastés comienza en su primer capítulo de una forma muy poética, pero muy fuerte, y viene a decir más o menos, ahí está el ser humano, con sus afanes. El sol sale, el sol se pone. Los días pasan, los meses pasan, los años pasan, las estaciones se suceden, las generaciones se van sucediendo, y ahí está el ser humano, con sus afanes, con sus esfuerzos. Y sigue describiendo esto y llega al final a esa parte del texto que quizá todos conozcáis. Todo es vanidad, vanidad y nada más que vanidad. La innecesariedad de hacer es algo ni difícil ni fácil de comprender. La innecesariedad de hacer tiene como base el hecho de que si tú no existieras, en la hipótesis de que no existieras, no pasaría nada. Ni al universo, ni a la galaxia, ni al sistema solar, ni al planeta, ni a la humanidad, le pasaría nada si tú no existieras. Si yo desaparezco de escena ahora mismo, a ninguno de los elementos que acabo de compartir le pasa absolutamente nada. No soy necesario, y no digamos ya imprescindible, para nada. Pero esto no solamente sucede con el universo y con la galaxia y con el planeta, también sucede en nuestro círculo cercano. Si no estás, tampoco pasa nada. Con demasiada frecuencia nos consideramos imprescindibles, consideramos que tenemos que hacer cosas y que si no la hacemos. Estamos en reuniones y a veces viene bien el practicar el silencio. Se somete un tema, se está hablando de un tema, se tiene que llegar a alguna decisión, se están vertiendo criterios, y tú, como practicas, dices, no digo nada. Tú tienes una opinión, tienes un criterio, pero te lo callas. Cuesta mucho trabajo, porque hay algo que está diciendo, oye, si yo estoy viendo que esto es A, y están diciendo B, yo tendré que decir que no es B, que es A. Practica el silencio. Es una forma de tomar más conciencia. Y si finalmente la decisión es B porque tú no has defendido la A que tú tienes por dentro, no pasa nada. ya verás que finalmente no pasa nada. Que en lugar de A ha sido B, bueno, pues no pasa nada. Eso te tranquiliza, eso te serena. Y por supuesto, cuando hablamos de la innecesidad de hacer, estamos hablando, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con nuestro ego, con nuestro pequeño yo. No estamos hablando del hacer con mayúsculas, de nuestro ser verdadero, de nuestro ser profundo, ¿no? Ese que se guía desde la compasión, desde la sabiduría. No estamos hablando de ese pequeño yo que todos tenemos y que está ahí siempre queriendo aparecer en escena, siempre queriendo decir lo que piensa, siempre queriendo decirle a los otros, no, esto no es así, es de otra manera. A ese es el que tenemos que empezar a mirar con mucho cariño, pero también para decirle, mira, hasta aquí hemos llegado. Y finalmente lo que pretende cualquier ser humano es alcanzar la felicidad. Una vida plena, una vida feliz, una vida llena. Y eso, desde luego, está ahí siempre delante. Y muchas veces, precisamente por entender que está muy lejos, nos metemos en tales líos que hace imposible que tengamos esa vida plena y esa vida feliz. Nos cuesta trabajo entender que se trata mucho más de soltar que de coger. Y que la auténtica felicidad está mucho más en soltar que en tener. Estamos en una sociedad que ciertamente nos lleva a todo lo contrario, eso es verdad. Pero bueno, ahí estamos nosotros para tomar conciencia y empezar a vivir de la forma que desde esa conciencia vemos oportuna. Y en el tramo final de esta primera parte se nos dan algunos consejos que posiblemente de mi boca no es la primera vez que lo escucháis. Cuando se nos dice, no rechaces los sapos ni las noches oscuras. Centra tu atención en el que haces. Perdón, el problema es que centra tu atención no en el que haces, sino en el cómo lo haces. El tema de las dudas y transformarlas en dudas activas. Estos tres consejos para mí forman parte de un mismo paquete. Primero, los sapos, las noches oscuras, las que se hacen referencia en el punto número 19, forman parte de la vida. La vida es una. Y en la vida hay días luminosos y hay noches oscuras. Hay, entre comillas, cosas que nos parecen sensacionales y que acogemos de corazón muy contentos y muy felices, pero también circunstancias que, siguiendo el ejemplo de los cuentos infantiles, son sapos, que no queremos, que rechazamos. Aquí se nos invita a que no hagamos distingos y que cuando un sapo aparece en tu vida, lo acojas igual que si fuera la cosa más hermosa que tú puedas imaginar. Acoge al sapo. Si está en tu vida es por algo. Si aparece en tu vida es por algo. Esa circunstancia que tu mente denomina negativa, esa experiencia que tu mente negativa, que tu mente denomina mala, desagradable, está en tu vida. Forma parte de la vida. Acéptalo. Hazlo tuyo. Y entonces podréis comprobar que el sapo, como lo dicen los cuentos infantiles, cuando en lugar de salir corriendo y rechazarlo, en los cuentos infantiles te acercas al sapo y lo abrazas y lo besas, ¿qué le pasa al sapo? Que se convierte en un príncipe, en una princesa. Porque los sapos son realmente regalos que llegan a nuestra vida. Pero al rechazarlo, no tenemos ocasión de comprobar que son regalos. Que llegan a nuestra vida para hacernos crecer, para que desarrollemos nuestra consciencia, para que evolucionemos. De ahí precisamente que San Juan de la Cruz hablara tan claramente del papel de las noches oscuras. Él lo vivió en primera persona, sabía de lo que hablaba. San Juan de la Cruz, siendo un gran místico y un alma sin duda muy evolucionada, vivió noches oscuras muy fuertes en su vida. Sus propios compañeros de orden lo tuvieron encarcelado durante 8 meses, casi 9 meses. Y tuvo que pasar muchas circunstancias, entre comillas, adversas en su vida. Y él fue consciente de que eso no solamente no le impidió nada, sino que le ayudó. Y por eso dejó escrito aquello de, oh noche, que guiastes, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. La auténtica transformación, sacar de nosotros lo que realmente somos y el papel que la noche tiene para eso. No queremos la noche, pero la noche es imprescindible para avanzar. La noche guía y la noche nos transforma. Por supuesto que también podemos avanzar y transformarnos desde el día luminoso, por supuesto que sí. Pero eso llegará el día en que dejéis la mente un poquito a un lado. Mientras que la mente esté en medio, es complicado avanzar desde los días luminosos. Y estamos como obligados a avanzar por las noches oscuras. ¿Por qué sucede eso? Pues porque vemos la vida a través de la mente concreta. Y la mente concreta es curioso, pero estando todo el día ahí tan vivaz, todo el día ahí tan revuelta, sin embargo, no computa los días luminosos. Y se centra mucho y le presta mucha atención a las noches oscuras. Las noches oscuras no se le escapa ni una, pero los días luminosos casi todos. El mejor ejemplo es sin duda ninguna la salud y la enfermedad. Estamos sanos, lo valoramos, nos acordamos de que estamos sanos. Nos levantamos por la mañana y decimos, uy, qué bien, estoy sano, voy a vivir este día con salud, con energía. Y te asomas a la ventana y se lo agradeces a la vida, te lo agradeces a ti mismo. Esa toma de conciencia de tu salud te ayudaría a evolucionar en conciencia. Pero la gente cuando está sana no se acuerda de que está sana. No lo computa utilizando lenguaje informático. En cambio, basta que tengas una simple gripe como para que ni un momento del día se te olvide que estás enfermo. ¿Cuánta atención se le da a la noche oscura? ¿Qué poca atención se le da al día luminoso? Por eso precisamente las noches oscuras consciencialmente ayudan mucho a crecer. Porque la computamos desde la mente, mientras que los días luminosos ni nos damos cuenta. Puede ser que 10 años de felicidad con tu pareja te hayan aportado algo para crecer, pero cuando eso se viene abajo, la semana de la ruptura te va a servir para que crezcas mucho más que los 10 días que has estado viviendo con la persona que ha querido y que te has querido. Eso es absurdo, en 10 años hay muchas posibilidades de crecer, pero cuando las cosas van bien te habitúas. No te planteas nada, no te preguntas. En cambio, cuando las cosas empiezan a removerse, inmediatamente empieza ahí la consciencia a plantearse asuntos, a plantearse temas. El centrarnos la atención no en el qué, sino en el cómo. Hoy terminaremos hablando de la confianza en la vida. La confianza en la vida es la propuesta de vida que nos han hecho siempre los maestros y las maestras. Confía en la vida. Que está lloviendo, confía. Que hace sol, confía. La vida es una, todo lo que ocurre en la vida tiene su sentido. Confía, que todo tiene su porqué y su para qué en clave de tu crecimiento. Confía. No te atiborres de preocupaciones, no te atiborres de pensamientos raros, confía, confía. Si esto está en mi vida, será por algo. Confía. Esto lo resumió muy bien de una forma metafórica, no tomarlo al pie de la letra, es una metáfora, pero es preciosa. Jesús de Nazaret cuando dijo aquello de ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Y es que es verdad, ni un pelo de nuestro cabello se cae por casualidad. Toda la vida está llena de causalidades, de sincronicidades, de señales. Vamos tan rápido, haremos referencia a esto dentro de unos minutos, que no nos damos cuenta. Cuando empiezas a ver que todo tiene su sentido profundo, que todo tiene su porqué y su para qué, el qué te empieza a importar menos. El qué pasa o deja de pasar, te empieza a importar menos. Y donde la atención se va centrando es en el cómo se vive el qué. Una enfermedad llega a mi vida, tiene su sentido. Mi mente concreta podrá darse cuenta o no de cuál es el sentido, pero tiene su sentido. Y a partir de ahí, ¿dónde está realmente la vida? En el cómo la vivo. ¿Cómo vivo la enfermedad? ¿La vivo desde el enfado, desde la tristeza, desde la ofuscación, o la vivo desde la aceptación, desde ese discernimiento de que me está trayendo algo, y a partir de ahí desde la armonía y el equilibrio. Yo creo que todos hemos conocido y conocemos personas que ante enfermedades muy graves, hay personas que la viven desde la frustración más absoluta y desde la desarmonía más completa, y otras personas que son un ejemplo de serenidad, de armonía, de tranquilidad a la hora de vivirlo. La enfermedad ahí está, la enfermedad a veces es incluso la misma, el mismo tumor, la misma enfermedad terminal o no terminal, la misma. ¿Dónde está la diferencia? En la persona. Y en concreto en cómo esa persona está viviendo el qué, no en el qué, sino en el cómo se vive el qué. Ahí está la clave de la vida. Esto además resuelve todas las dudas sobre el libre albedrío. Hay mucho debate filosófico y espiritual sobre si hay libre albedrío, sobre si no lo hay, sobre si que cuando encarnamos ya todo está escrito, lo que vamos a vivir, si está escrito, si deja de estar escrito. Los árabes, por ejemplo, tienen esa expresión de maktub, que significa precisamente todo está escrito. Tú has nacido para ir de Sevilla a Madrid, y te pongas como te pongas vas a ir de Sevilla a Madrid. Hay otras percepciones en conciencia que no tienen esa visión tan cerrada del libre albedrío. Consideran que una vez que encarnamos, aunque haya tu plan de vida sea ir de Sevilla a Madrid, puede desviarte a Córdoba, a Granada y terminar en Almería. Que hay margen suficiente en la vida como para eso. Pero daros cuenta que incluso si la vida fuera ir de Sevilla a Madrid y no tienes otro remedio que ir de Sevilla a Madrid, ese sería el qué. Pero el cómo va a depender de ti. ¿Qué va de Sevilla a Madrid, a 200 por hora o a 100 por hora? ¿Vas con música clásica y relajado y tranquilo? ¿O vas a ir con la mente frustrada y que ver que yo no quiero ir a Madrid, que no sé qué, y tengo que ir a Madrid? El cómo hacemos un viaje, cuando nos metemos en un tren, el viaje va a ser el que es. Ahora, cómo vives tú ese viaje va a depender de ti. Y junto con el tema de los sapos y las noches oscuras y lo que tiene que ver con no con el qué, sino el cómo se vive el qué, el tema de las dudas va en el mismo paquete. El tema de las dudas. Las dudas aparecen en la vida del ser humano. Y daros cuenta que hay algo en nuestra cabeza, esa mente de la que venimos hablando, que cuando tenemos dudas no le gusta. Quisiéramos tener claro lo que hacer, quisiéramos tener claro por dónde ir. Hay algo ahí que las dudas le desagrada. Sin embargo, si lo reflexionáis, las dudas son un factor de impulso. Igual que una noche oscura, igual que un sapo, es un factor de impulso. Y aparece en tu vida, de hecho, para que avances. Y cuando una duda aparece en nuestra vida, es una gran noticia. Tengo dudas. Estupendo. Hay gente que me dice, Emilio, eso, tengo dudas. Enhorabuena. ¿Cómo que enhorabuena? Sí, porque es lo mejor que te puede pasar, que tengas dudas. Porque la duda, eso sí, no la conviertas tú, porque eso lo puedes convertir tú en una duda pasiva. La que te paraliza. Transfórmala en una duda activa. La duda activa es la que te lleva a preguntarte, a indagar, a investigar, a meter los dedos en el asunto. Eso es la duda activa. La duda activa es la que te ayuda a crecer como si fuera un trampolín. Y es estupendo que en la vida tenga dudas, si no seríamos amebas, seríamos una especie de robot. Y conforme vamos avanzando con la nariz vertical en el camino, van apareciendo dudas, claro que van apareciendo dudas. Pero eso es buena señal, es señal de que no estás parado, de que no estás paralizado. Y cuando la duda aparece, la aceptas, la haces tuya y te sirve para eso, indagar dentro de ti, indagar fuera de ti. Es un factor de crecimiento, es un factor de impulso. Volvemos al guión en el punto 22, vamos a leerlo. Ante cualquier experiencia, placer, dolor, alegría, tristeza, entusiasmo, depresión, serenidad, ira, salud, enfermedad, estate con ella. Ante las experiencias cotidianas, estar a gusto con unas y a disgusto con otras. Ese es el viejo hábito que tenemos en nuestra vida. Perseguir unas y rechazar otras, sin captar así la esencia de las mismas y el hondo contenido de todas. Se propone un nuevo hábito. Ante cualquier experiencia que venga, placer, dolor, alegría, tristeza, entusiasmo, depresión, serenidad, ira, salud, enfermedad, estate con ella. No perseguir el placer, la alegría, el entusiasmo, la serenidad o la salud. Ni luchar contra el dolor, la tristeza, la depresión, la ira o la enfermedad. Simplemente confiar y aceptar la experiencia, sea la que sea. De este modo, todas las experiencias se transforman en algo profundo. De este modo, todas las experiencias se transforman en algo profundo. Muy distinto a lo que hasta ahora habías pensado y sentido acerca de ellas. Y se comprueba que la vida es el milagro y que tú no eres lo que pensabas ser. El coche o yo físico, mental y emocional con el que te identificabas, sino esa misma vida, ese milagro. Este señor llamado Paco, que me comentaba en la cama de un hospital, en la sala de oncología de Virgen del Rocío, cuando los médicos me habían dicho ya que le quedaba pocos meses de vida, 3 o 4 meses de esperanza de vida, me decía: Emilio, comparte con la gente esto que voy a compartir contigo, qué agradecido le estoy a la enfermedad. La enfermedad me ha transformado. Hace 1 año y medio era una persona inaguantable. Andaba siempre corriendo, siempre queriendo tener, siempre queriendo retener, siempre queriendo tener, entre comillas, éxito, fama, en el trabajo, en la vida familiar, imponiendo mis criterios, muy seguro de mí mismo, menospreciando, ninguneando la opinión de los demás, porque yo, que soy tan listo, lo sé todo y lo sé mejor que nadie, con un carácter siempre como enfadado, en un estado de queja mental de la que hablábamos ayer, y viviendo así, mis hijos poco a poco se fueron separando de mí. Tengo 3 y me dejaron de hablar. Al final, cuando lo repasaba, era un cúmulo de pequeñas tonterías, pero se fueron acumulando y rompimos. Primero uno, después otro, después el tercero. Debido a la ruptura con mis hijos, la relación con mi pareja, con mi mujer, se enfrió por completo. Hemos seguido viviendo juntos, pero como si no viviéramos juntos. Y he sido una persona malhumorada, ofuscada, mal amigo con mis amigos, mal compañero de trabajo. Y llegó el cáncer. Llegó el cáncer. Me podía haber ido, me decía él, por un accidente de tráfico, por un infarto de corazón. Me podía haber ido. Menos mal, Emilio, que lo que vino a mi vida fue un cáncer, porque me ha dado la oportunidad de transformarme. El cáncer, a los pocos meses, me hizo más sensible. Más sensible a mi dolor y al dolor de los demás. Me hice más indulgente conmigo mismo y más indulgente también con las otras personas, más comprensivo. En definitiva, más sensible. Mis hijos se acercaron a mí por el dolor de su madre, que le decía: oye, que tu padre está con cáncer, hombre, que menos que acércate, que lo está pasando mal. Mis hijos se acercaron a mí. La enfermedad les llevó a tener la sensibilidad para que se acercaran a mí. Y a mí la enfermedad me hizo ser lo suficientemente sensible como para recibirlo de corazón. Empezamos a vernos, empezamos a hablar. Hoy vienen a verme al hospital todos los días, sin excepción. Y nos abrazamos, nos besamos, nos decimos lo que nos queremos. La relación con mi mujer se ha recompuesto por completo. No tenemos relaciones sexuales porque mi estado físico no me lo permite, pero de verdad que muchas veces nos miramos a los ojos y yo tengo la sensación que hemos vuelto a ser aquella pareja joven que nos quisimos tanto. Vienen a verme amigos, compañeros de trabajo, y después le dicen a mis hijos y a mi mujer, dicen, no lo dicen con estas palabras, pero es lo que vienen a decir: oye, es curioso que cuando tu padre o tu marido estaba sano no había quien lo aguantara, y ahora que se va a morir, da gusto estar con él. Está siempre alegre, está siempre con buen talante, siempre cariñoso. Y efectivamente, Emilio, es así. La enfermedad me ha transformado. Y dicen los médicos que me quedan 3 o 4 meses. No me queda nada, Emilio. Sé que me voy ya porque ya la enfermedad ha cumplido su papel. Fíjate la diferencia. Si me hubiera ido hace 1 año y medio, con todos los conflictos que tenía abiertos con mis hijos, con mi mujer, dejando esa memoria de una persona desagradable, ofuscada, ahora, sin embargo, me voy en paz completa. Ya me puedo ir. Y efectivamente a las 48 horas falleció físicamente y desencarnó. Y me gusta compartir que junto a Paco en la cámara de al lado había otra persona que lo escuchó con mucho, mucho respeto, eso es verdad, y con mucha educación. Pero cuando terminó de hablar, nos miró a los dos y el otro paciente que estaba en la habitación nos dijo: desde luego, si os creéis de lo que estáis hablando, estáis locos de atrás. ¡Qué barbaridad! ¡Qué disparate estáis diciendo! A mí esto me ha tocado, y es mala suerte, yo no estoy de acuerdo, y estoy enfadado con la vida, no hay derecho. Yo quiero seguir viviendo, no quiero morirme, y sé que me quedan pocos meses de vida. Y en fin, lanzó de su boca toda la ofuscación que tenía dentro, ¿no? ¿Quién tiene razón? Si no es un tema de quién tiene razón. Es que si lo que dice Paco no tiene razón, vamos a suponer que el que tiene razón es el otro. No Paco, el primero, sino el otro. Lo primero es que yo creo que tiene razón. Pero da igual. En caso de que no lo tuviera, ¿no es mucho mejor vivir la enfermedad como la vive Paco a como la vive el otro? Mucho mejor para ti, para ti. Para vivirla desde un estado de ánimo. Que sí, puede haber dolores, pero no hay sufrimiento. Tener en cuenta que el sufrimiento es la sublimación del dolor. Se puede tener dolor y no sufrir. El sufrimiento es la interpretación que hacemos del dolor. Hay muchas experiencias en la vida que son dolorosas, pero que sean de sufrimiento va a depender de ti, el que lo sea o que no lo sea. Y cuando aceptamos la tristeza y cuando aceptamos lo que la mente no quiere aceptar, es la única forma de que podamos percibir su sentido profundo. Por ejemplo, en la enfermedad, su sentido profundo. Este hombre no la rechazó, la acogió. Y al acogerla, percibió. Hasta el punto de considerar que había sido el mayor regalo que le habían hecho en su vida. Como nos dice, unido a esto, como nos dice el punto 23, cuando mires, mira. Cuando toques, toca. Cuando comas, come. Cuando camines, camina. Cuando hagas el amor, haz el amor. Viejo hábito, comer, caminar, hacer el amor, cepillarse los dientes, pero la mente continúa pensando a la vez en 1000 cosas, con la atención desconcertada y dividida en 1000 sitios. Nunca en contacto con lo real, siempre de aquí para allá, nunca en el aquí ahora, siempre dando saltos en el tiempo y en el espacio. Nuevo hábito, permanecer con la consciencia íntegra, total y completa en todas las acciones del día a día, sin excepción. Cuando comas, come. Cuando camines, camina. Cuando hagas el amor, haz el amor. Cuando te cepilles los dientes, cepíllatelos. Desde la conciencia, tráete a ti mismo al momento presente. Debido al viejo hábito, la mente se irá una y otra vez. No te enfades ni luches contra ellas y tráela conscientemente de regreso cuantas veces sea preciso. Así hasta que sin prisas ni agobios comiences a conectar con el aquí y ahora, a vivir realmente la vida. Si alguno de los presentes cuando esté comiendo está comiendo, mi más cordial enhorabuena. Muy pocas personas lo hacen. Si alguien de los presentes cuando se cepille los dientes está cepillando los dientes, enhorabuena. Muy pocas personas lo hacen. Por eso precisamente hay tantas clínicas dentales. ¿Habéis fijado la cantidad de clínicas dentales que hay? La gente ha metido como hábito en su vida cepillarse los dientes con una frecuencia que no lo hacían nuestros padres. con una frecuencia que no lo hacían nuestros abuelos. Ahora, sin embargo, nos cepillamos los dientes con frecuencia. Forma parte de una higiene bucal. Es perfecto. ¿Cuál es el problema? El problema radica en que nos estamos cepillando los dientes, pero estamos en otro sitio. Con lo que los dos minutillos no se necesita más, que conlleva cepillarte los dientes, te metes el cepillo en la boca con tu cremita y vas pasando por los diferentes sitios de la boca y se acabó. Ya está, has terminado de cepillarte los dientes. ¿Habéis cronometrado el tiempo que os pasáis cepillando los dientes? Porque puede ser que os paséis mucho más tiempo de 2 minutos. Y lo peor es que puede ser que os paséis 5 minutos y no os habéis cepillado los dientes. Porque hay parte de la boca que no ha pasado el cepillo. Pero como estáis pensando en otra cosa, la gente se conforma con estar y no sé qué tiempo haciendo así, sin conciencia de por dónde va pasando el cepillo, y como están mucho más tiempo del debido, terminan dañándose las encías y provocando problemas en la boca, claro. ¿Somos capaces de hacer el amor y de estar haciendo el amor? Estamos hablando de algo grato, de algo placentero. ¿Eres capaz de estar ahí? O no te das ni cuenta siquiera, pero plac, estás en el trabajo. Estás con tu pareja y estás en el trabajo. También pasa que estás en el trabajo y estás con tu pareja. Coincidiremos todos que esto es una auténtica locura. Y todo es simplemente un tema de hábito, no es otra cosa, ¿eh? Es un tema de hábito. En lo que estamos haciendo ponemos toda nuestra atención, ya está. Y después ya haremos otra cosa. Y cuando estemos haciendo otra cosa pondremos ahí toda la atención. Y después haremos otra cosa y lo que estemos haciendo pondremos toda nuestra atención, ya está. Pues no. Estamos en una cosa, pero en 5 más a la vez. Así está loca la mente, claro, no nos podemos quejar tampoco de ella, la estamos volviendo loca continuamente. La tenemos desquiciada. Sabéis que la práctica de la meditación, cuando hagamos el encuentro del 26 de septiembre, que se ha repartido el papel, el encuentro de la Politécnica de septiembre, que hablaremos de silencio y meditación. La meditación no es solamente estar en tu casa en silencio con los ojos cerrados, que está muy bien. La meditación es un continuo. En las prácticas de meditación zen está la limpieza de la casa como práctica de meditación. Limpia la casa y estate limpiando la casa. Eso es meditación. Estás limpiando el cuarto de baño y estás limpiando el cuarto de baño. Estás ahí. No estás en otro sitio, sino en el cuarto de baño que estás limpiando. Eso es meditación. Estás haciendo la comida, estás haciendo la comida. En las prácticas de meditación zen es de los momentos más importantes del día, hacer la comida. Y se hace la comida con conciencia de estar haciendo la comida. Y mientras que estás haciendo la comida, estás haciendo la comida. No estás pensando en lo que no has hecho antes ni en lo que vas a hacer después. Estás haciendo la comida. Esto, en la dinámica que llevamos, nos parece un imposible. Pero insisto que es un tema de hábito, nada más que de hábito. La repetición, la repetición, la repetición de la acción lo convierten en hábito. Si de una forma consciente vamos practicando esto en el día a día, me cepillo los dientes, etcétera, etcétera, y lo vamos practicando en el día a día, esto termina siendo un hábito. Y se hace cada vez más sencillo, cada vez más natural. Y a lo mejor un día nos reímos de nosotros mismos de cuando vivíamos de otra manera. El punto 22 y el punto 23 resumen, de alguna manera, lo que hemos hablado con relación a permite que la mente te abandone. Todo lo que llega a la vida lo aceptas. Y lo que estás viviendo en cada momento lo estás viviendo plenamente. Ya está. Y esto está muy relacionado con la vida sencilla. a lo que le vamos a dedicar fundamentalmente la tarde de hoy. Ritmo de vida y agenda diaria. Cuando se habla de vida sencilla, la podemos abordar desde muchos puntos de vista. Lo vamos a hacer. Pero hay uno que es primordial, es el primigenio, es lo primero que nos tenemos que plantear. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuál es tu ritmo de vida? Viejo hábito. Un ritmo de vida y una agenda diaria marcados por la rapidez y el culto a la velocidad. El ajetreo incesante, la incapacidad para gozar el momento, el estrés laboral, la ingestión de estimulantes, la falta de tiempo para llevar a cabo tantas cosas como crees que tienes que hacer, la incomunicación en el seno de la familia, la imposición en los hijos. En los hijos pequeños, perdón, de una agenda igualmente sobrecargada con la que mantenerlo ocupado al no tener tiempo para atenderlos, etcétera, etcétera. Y frente a esto se nos propone un nuevo hábito de vida. Consistente en un ritmo de vida equilibrado, sereno y pacífico. Un ritmo de vida equilibrado, sereno, pacífico. Empieza con algunas prácticas de salida del tiempo y ejercicio de la pausa. Prácticas de salida del tiempo y ejercicio de la pausa. Entre las primeras, recógete de vez en cuando en el silencio. Medita en tu casa. Sal a la calle y pasea plácidamente observando el bullicio de alrededor. Siéntate tranquilamente en un banco y respira. Disfruta del contacto con la naturaleza. Estas son prácticas de salida del tiempo. Y entre las segundas, las que hemos llamado ejercicio de la pausa, aplica la pausa a la hora de comer, de conversar, de leer, de hacer el amor. Y a partir de ahí reformula tu agenda diaria, minorando el número de actividades e introduciendo en ella huecos en blanco, es decir, franjas horarias para las que no programas nada y puedes dedicarte a no hacer nada. En la filosofía pitagórica estaba el arte de no hacer nada. Se enseñaba en la Academia de Pitágoras y en la Academia de Platón. El no hacer nada, ¿qué significa? No programes el hacer algo. Esta semana, por ejemplo, habéis metido en vuestra agenda que el martes por la tarde, ayer, y el miércoles por la tarde, hoy, de 7 a 9 y cuarto, estáis aquí. Para estar aquí, habréis tenido que salir un poquito antes de vuestra casa, pongamos las 6 y media, y desde aquí a las 9 y cuarto lleguéis a casa, pasará un tiempecito hasta que lleguéis a vuestra casa, pongamos que son las 10. En definitiva, martes y miércoles de esta semana, de 18:30 a 22 horas, se la habéis dedicado a este taller. Pues yo os propongo que para la semana que viene, y si no para la siguiente, no el martes y el miércoles, sino uno de esos días, el martes o el miércoles de la semana que viene, o el martes o el miércoles de la semana siguiente, me da igual, en función de vuestra agenda, pongáis en vuestra agenda cita conmigo mismo. Voy a practicar el arte de no hacer nada. Hoy estamos a día 17, ¿verdad? Vamos a suponer que nos ponemos de acuerdo para practicar el arte de no hacer nada dentro de 15 días. El día 31 de julio. Hay tiempo de aquí al 31 de julio para liberarnos de cargas y citas. Y desde la tarde de ese miércoles 31 de julio, desde las 6 hasta las 10, el número redondo, en la agenda se pone no voy a hacer nada. Os pasará que unos cuantos días antes, en una conversación, lo mismo un amigo o una amiga te dice, oye, ¿qué vas a hacer el miércoles? Y tú dices, pues no voy a hacer nada. Y te dirá el amigo o la amiga, ah, qué bien, pues entonces vamos juntos al cine. No, no me has entendido, que es que no voy a hacer nada. Y tu amigo te insistirá, pues por eso. Y tendréis que explicarle que no hacer nada es no hacer nada. y por tanto si quedas con él al cine ya harás algo. Y llegará el miércoles 31 de julio a las 18 horas y no tendréis nada que hacer. Vivir la experiencia. Evidentemente no os vais a morir. Algo haréis. A lo mejor te mueres del disgusto o del susto. Evidentemente algo haréis, aunque sea sentarte en el sofá y estar mirando las musarañas, algo se hará, claro. No vas a diluirte, algo harás. Y está muy bien que cuando no hacemos nada hagamos algo, pero será un algo que sale de no hacer nada. Lo mismo eso de las 7 de la tarde y dice, uy, yo me apetece dar un paseo. Pues perfecto, vete a dar un paseo. ¿La ventaja cuál es? Que no la has programado. En ese momento has sentido salir a pasear. Y la ventaja es que has sentido salir a pasear no porque hubieras pensado salir a pasear para algo, para encontrarte con alguien, para comprar no sé qué, sino que en ese momento te ha apetecido salir a pasear. Pues sal a pasear. Veréis qué forma tan distinta adquiere ese paseo. Y si en el paseo os encontráis con alguien, ya veréis la forma tan distinta de encontrarse con alguien. Porque cuando andamos por la calle, pero vamos a algún sitio, porque tenemos algo que hacer, el encontrarse con alguien a veces incluso, lo confesamos, ¿verdad?, hasta nos fastidia. Vas con prisa, vaya hombre, ahora tengo que saludar a esta persona. Que te cae bien, pero es que ahora no tengo tiempo de ahí, hombre, por educación te paras, pero estás buscando el momento para decir, mira, Dios, que me están esperando, que queda. En cambio, como no tienes nada que hacer, ni te esperan en ningún sitio, ni tienen ningún propósito tu paseo, sino que no teniendo nada que hacer, te ha apetecido pasear, te encuentras con una persona y puedes conversar con ella con tranquilidad. E incluso puede ser que te apetezca, oye, nos tomamos un café, nos tomamos una infusión, nos tomamos una cerveza. La vida cambia. Entonces, de vez en cuando, meter estas prácticas de salida del tiempo, estas prácticas de pausa. Las prácticas de pausa también son muy importantes. Por aquí aparecieron ayer, me imagino que aparecerán dentro de un rato quizás, nuestros dos peluditos, Simón y Luna. Es hermoso observar la realidad, no con juicio, sino como observación. Simón, que es el rubito, él tiene un año y poco, es increíble, pero una persona que conoce temas de perro y demás nos aseguró que su abuelo o bisabuelo fue un mastín o una mastina, cosa que resulta increíble porque es muy pequeña. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que sí, porque tiene el típico comportamiento de un mastín o de una mastina. ¿Os habéis fijado que un mastín o una mastina nunca responde rápido? Nunca responde rápido. O sea, le ofreces comida, Luna viene yum, inmediatamente a la comida. Simón se queda como así mirando, como si se estuviera pensando. Y eso sí, viene finalmente por la comida, pero tarda un tiempo en venir por la comida. Ante cualquier cosa que le proponga, se queda así mirando y finalmente lo hace. Pero a un ritmo muy distinto. Hay un problema, es que los dos comen a la vez y tienen sus platos. Pero Luna se traga su plato en nada. Y Simón necesita 5 o 10 minutos para tomarse un plato con la misma cantidad. Y Luna entonces se come su plato y se come el de Simón. Y hay que insistir a Luna que eso no se hace para que se dé cuenta. Bien, son dos formas de ser. Y las dos son perfectas. Pero esa calma, esa serenidad, esa pausa, ese degustar la comida, por ejemplo, que tiene Simón, se lo pierde Luna. Nosotros vamos por la vida siempre con tanta prisa que nos perdemos todo. Estamos en una sociedad que impone el culto a la velocidad. Hay por ahí un libro que os aconsejo a los más interesados en este asunto, que se llama precisamente Elogio de la lentitud. Y es un libro de prácticas acerca de la lentitud. Todos somos conscientes de que las cosas para que se hagan bien necesitan tiempo. Sabemos que las prisas son malas consejeras. Sabemos que vísteme despacio porque tengo prisa. Sabemos que cuando las cosas se hacen con prisa, corremos el riesgo de que se hagan mal. Todo eso lo sabemos de sobra. Pero sin embargo, practicamos la prisa. Y no practicamos la serenidad, la tranquilidad, el sosiego, que es lo que permite que las cosas se hagan bien. La vida sencilla empieza por esto, ¿eh? Empieza por esto. Un ritmo de vida más sosegado, más tranquilo. Y esto lo vamos consiguiendo con conciencia e introduciendo algunas prácticas como las que acabo de compartir. Esto tiene también que ver con una expresión, in media virtus, lo tenéis en el punto 25, que esta expresión se le atribuye a Aristóteles. Hablábamos antes de Pitágoras, de Platón, esta expresión se le atribuye a Aristóteles. Tenemos un viejo hábito que consiste en buscar el bienestar por encima de lo que sea, en el exterior y en el mañana. Colocar toda la atención fuera de ti mismo y en un futuro virtual y quimérico al que se te anima a llegar transgrediendo límites y fronteras. Plantearse constantemente metas y retos para mañana, sin capacidad de reflexión consciente, sin detectar cómo te son impuestos por otros, sin mirarte nunca en el espejo del momento presente, de lo real. Pretender que las cosas sean lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. Nuevo hábito, practicar el justo medio, in media virtus. En él prima la moderación y el sentido común en la delimitación y cobertura de las necesidades, así como la confianza en la vida. Se saborea el aquí ahora y las pequeñas cosas y los detalles de la vida con alto valor de uso, pero bajo valor de cambio. Se necesita poco y lo poco que se necesita poco. Se disfrutan de espacios para el encuentro interior y de experiencias de silencio. Y se conecta con la naturaleza, a la par que se comparte y se goza con los demás. Integra en tu día a día el hábito del justo medio. Siempre que te encuentres con dos extremos, no elijas. Trata de encontrar un equilibrio entre ellos. Y te sorprenderá de que hay un punto donde ambos dejan de ser, en el que no eres ni esto ni aquello, donde no puedes decir me gusta ni no me gusta. Sencillamente no puedes decir nada. Estás simplemente en el medio. No te identificas, no te involucras. No juzgas, no persigues, no luchas. Lo del valor de uso y el valor de cambio es muy propio de los economistas. Se entiende mejor si acudimos a un poeta, Antonio Machado, que dejó un poema donde dice: no hay que confundir valor y precio. Vamos por la vida confundiendo valor y precio. Y a las cosas que no tienen precio, que no tienen un precio alto, no le damos valor. Y las pequeñas cosas suelen ser grandes cosas, pero no tienen precio. Pero fijaros lo que significa la expresión de no tener precio. No tener precio significa, en sentido literal, que no tiene precio, o que valen tanto, tanto, tanto, que no tienen precio. El amor de pareja, el amor entre padres e hijos y padres, una puesta de sol, un amanecer, un paseo por la playa, un compartir con amigos. Hay multitud de cosas que son muy valiosas, tienen mucho valor y no tienen precio. Y cuando esas cosas están en nuestra vida, no le sacamos el jugo suficiente. Y estamos empeñados en conseguir cosas que tienen precio, sin valorar estas cosas que no lo tienen y que están ahí, delante nuestra. No sé si sucederá en algún momento, pero hablan de que a lo mejor algún día por respirar habrá que pagar. Hoy no tenemos que pagar por respirar. Y fijaros por qué es un tema tan elemental, pero a su vez tan instructivo. Respirar es algo que hacemos constantemente. Pues el simple hecho de hacerlo con conciencia, el simple hecho de ser consciente de que estás respirando, te transforma. Lo hemos vivido todos, ¿verdad? Basta que nos sentemos y respiremos conscientemente para que al cabo de un puñado de segundos, de un minuto, de dos minutos, te sientes mejor. Te serena, te calma. Fijaros qué cosa más sencilla. Es gratis. Lo único que tenemos que hacer es hacerlo con conciencia. Esta mañana Hipólito y yo, bueno, me comentaba Hipólito, Luis Hipólito, una ruta que él hace por la zona del Ronquillo. ¿Y cómo disfruta esa ruta? No hay dinero en el mundo para pagar esa ruta. Y lo que Luis Hipólito vive cuando hace esa ruta de la naturaleza no tiene precio. Y tenemos muchas cosas a nuestro alrededor que no tienen precio y que están ahí a nuestra disposición. Y lo de transgredir límites. Reflexionar sobre, esto no tiene nada que ver con mensajes políticos, por favor, reflexionar sobre el tema de Podemos. Se ha puesto de moda. Sí, Podemos. Empezaron los americanos. Hace ya tiempo. Lo hizo suyo en la campaña Obama. Yes, we can. Sí, nosotros podemos. Ahora en los campos de fútbol, cuando la afición quiere ganar un partido, le gritan los de sí podemos, sí podemos. Oye, ¿y si no podemos, qué pasa? ¿Y si no podemos, qué pasa? Esta reflexión os puede parecer muy secundaria, pero es importante. Nos metemos en unos niveles de autoexigencia tremendos con nosotros mismos. Y es un disparate ir por la vida, sí puedo, sí puedo. Oye, pues no puedes. Y no pasa nada. Creo que ayer hacía referencia en un momento determinado al, no sé si fue aquí la verdad, al chamán este tolteca, Miguel Ruiz. Fue aquí, ¿verdad? Con el libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, que se hizo famoso hace un puño de años. Compartía con vosotros ayer uno de sus acuerdos con la vida, de los cuatro, que es ser impecable con tus palabras. Que ayer lo ligábamos al hecho de que cuando digas algo que sea tuyo, que no sea una reacción, que sea algo que de verdad salga de ti. El muérdete la lengua y cuenta hasta 10 antes de decir algo que decían nuestros padres. Bien, pues otro acuerdo de Miguel Ruiz que tiene que ver con esto que estamos viendo ahora es haz siempre lo máximo que puedas. Haz siempre lo máximo que puedas. Hacer lo máximo que puedas no es hacer lo máximo. Cuando lo escuchamos por primera vez, decimos, uy, Dios mío, qué cosa más difícil. Pero cuando recapacitamos en el mensaje, no te están diciendo que hagas lo máximo. Por ejemplo, si la escala es de 0 a 10 y lo máximo es 10, hacer lo máximo que puedas no es hacer 10, es hacer lo máximo que puedas. ¿Qué es 5? Pues 5. No hagas 4. ¿Qué es 7? Pues 7. No hagas 6. Pero si lo que puedes hacer es 5, no te propongas hacer 10, porque puedes hacer 5, ya está. Y acepta que puedes hacer 5. No hagas 4, pero no te agobies porque quieres hacer más de 5. Que puedes hacer 7, no te quedes en 6, pero tampoco te empeñes en hacer 8, 9 ni 10. Eso de sí podemos, no es hacer lo máximo que puedas, es una invitación a que hagas lo máximo. Oye, tranquilo. Entonces nos vamos conociendo, nos vamos reconociendo, nos vamos dando cuenta dónde podemos llegar en todo. Y hay cosas en donde puedo hacer más, hay cosas en donde puedo hacer menos, nos vamos conociendo. Vamos dando cuenta de lo que podemos dar de nosotros mismos, en cada ámbito, en cada cosa. Y donde puedo dar más, doy más, y donde doy menos, pues doy menos. Y ya está. Y no pasa nada. La vida sencilla tiene que ver con lo que venimos hablando. Tiene que ver también con el cuerpo. En los temas de conciencia y en la espiritualidad, el cuerpo suele ser el gran olvidado. De hecho, hay personas que cuando se meten en el ámbito de lo espiritual, de la conciencia, llegan a entender que el cuerpo es un estorbo. Pero el cuerpo no es un estorbo. Es verdad que no eres tú, es tu instrumento. Es verdad que mi cuerpo no soy yo. Es algo efímero y pasajero que estoy utilizando para vivir esta experiencia humana. Pero oye, es el instrumento que tengo ahora para vivir. Por tanto, es importante. Con el símil del conductor y el coche se entiende muy bien. Somos el conductor. Pero hombre, que tu coche esté en condiciones. Obsérvalo, óyelo. Estate atento a él un poco. Porque podrá ser el mejor conductor del mundo, pero como el coche tenga las ruedas pinchadas, no llega ni a la esquina. Con relación al cuerpo, se nos hacen aquí varias reflexiones. La primera, la que está en el punto 26. Permite que el cuerpo se exprese. Escúchalo y hazle caso en todas las funciones físicas y biológicas que le corresponden. Tenemos un viejo hábito, el de consentir que la mente asuma funciones que no son suyas e invada las que son propias del cuerpo, relegando a este a una esfera secundaria, sin detectar su honda sabiduría. Llevar una vida sedentaria, sin efectuar ejercicio físico, o de extremo a extremo, practicar un ejercicio físico lleno de expectativas mentales, excesos competitivos, anhelos estéticos, afanes por quemar las calorías que se ingieren debido a una alimentación tan sobrada como defectuosa. Se nos propone una nueva práctica, un nuevo hábito, consistente en escuchar al cuerpo, permitir que se exprese, hacerle caso a él, no a la mente, en todas las funciones físicas y biológicas que le corresponden. Todo es perfecto, basta con que esté en su lugar adecuado. Pon cada cosa en su sitio y disfruta de cada sentido en sí mismo. Y cuando lo estés haciendo, fúndete en él para gozarlo y para que no quede ninguna energía que se pueda mover a ningún otro sitio. Cuando hagas el amor, conviértete en energía sexual. Cuando tengas hambre, vuélvete hambre y comes como si cada célula de tu cuerpo absorbiera el alimento. Y cuando quieras pensar, cierra los ojos y disfruta de tus pensamientos. No hay nada malo en los pensamientos cuando surgen bajo tu mando consciente. Escuchar al cuerpo y hacer ejercicio físico te reportará salud y energía, practicando el que mejor se adecue a lo que el cuerpo te diga, no mucho tiempo de vez en cuando, sino poco tiempo todos los días, y descargando los excesos y objetivos mentales. Escuchar al cuerpo. ¿Tienes hambre? ¡Qué maravilla tener hambre! Disfruta y come. Pero hay un punto. Cuando el cuerpo no quiere comer más, entonces deja de comer, por favor. Le haces caso al cuerpo porque comes al tener hambre. Perfecto. Pues cuando no tengas hambre, no comes. ¿Qué nos pasa con mucha frecuencia? Que ya no tenemos hambre, pero seguimos comiendo. Aquí en nuestra tierra suele pasar, en muchos sitios suele pasar con los postres. Ya hemos comido, estamos ya llenos, pero queda el postre. Y ese tiramisú está tan bueno. Pero ¿quién dice que está bueno el tiramisú? Es la mente. El cuerpo no quiere más. Estamos con los amigos tomando una cerveza, unos vinos, maravilloso, disfrutamos el momento intensamente. Todo tiene su sitio. Pero hay un momento en que el cuerpo te dice, oye, no quiero beber más. Es más, tú sabes que te va a sentar mal y que va a hacer que después tengas resaca, dolor de cabeza, mal cuerpo. Entonces, ¿por qué sigues bebiendo? Si escucharas al cuerpo, no seguirías bebiendo, pero aparece la mente por medio. Anda ya, hombre, con lo bien que lo estamos pasando, yo ahora mismo no voy a ser aquí el que digo que ya no quiero beber más, me voy a chafar la fiesta, voy a chafar el encuentro. Al cuerpo hay que escucharlo. Yo diré que hay que escucharlo permanentemente. A ver qué nos dice. y escuchándolo, somos nosotros los que tenemos que decidir desde nuestra conciencia si le hacemos caso o no. Pero lo primero es escucharlo. ¿Qué me está diciendo el cuerpo? Y a partir de ahí tú tomas la decisión. Si te está diciendo no comas más porque ya no tengo hambre, en conciencia harías bien en hacerle caso. Es lo mejor para ti. Si el cuerpo te está diciendo no bebas más, no te metas más alcohol, haríamos bien en hacerle caso, porque es lo mejor para nosotros. Pero si el cuerpo te dice qué bien se está en el sofá y es el momento del día en el que deberías dar un paseíto de 40-45 minutos, que para el cuerpo es muy sano, por cierto, porque el sedentarismo no es bueno para nadie, para ningún cuerpo. Pero pesa la inercia, pesa el sedentarismo, y te dice algo, ¿pero a dónde vas? Estate aquí en el sofá con lo bien que se está. Ahí está hablando también el cuerpo. Pero no le hagas caso. En este caso, lo mejor para ti es no hacerle caso. En los otros ejemplos, lo mejor para ti es hacerle caso. En este caso, es no hacerle caso. En el tema de fumar, que como yo no he fumado en mi vida, es un tema que se me escapa bastante. Y además, tengo amigos y sobre todo una amiga que fuma mucho y está estupendamente. Pero en cualquier caso, se nos dice, si nos insiste, que fumar es malo para la salud. Oye, pues si fumar es malo para tu salud, por favor, no fumes. A cuenta de que, si esto se está perjudicando, lo haces. Que somos tontos, hemos perdido el sentido de la vida, el sentido común. Las tradiciones espirituales hablan, de verdad, todas, en que al cuerpo hay que escuchar. Han sido solo algunos pirados los que se han salido de madre y han confundido las cosas y nos hablan de castigarlo, de ignorarlo, de darle latigazo, de flagelarlo. Eso son locuras. Al cuerpo hay que escucharlo. Y escuchándolo somos nosotros quienes toman la decisión. ¿Le hago caso o no le hago caso? Pero tienes que escucharlo, claro. Y cuando tú tomas la decisión, eso es lo que se hace. Si tú decides que hay que salir a pasear, se sale a pasear. Y si el cuerpo retolica, se aguanta. Daros cuenta que en las tradiciones espirituales hay prácticas de moderada disciplina corporal. ¿Qué objetivo tiene? El que el cuerpo se acostumbra a que el que manda eres tú. En el mundo cristiano están los ayunos. Cada vez se practican menos, creo. Pero el ayuno, ¿qué sentido tiene? Dicen muchos médicos que es muy sano, por cierto, que de vez en cuando el no comer un día, el ayunar un día viene muy bien a la salud, porque ayuda al cuerpo a limpiar toxinas, a limpiar impurezas. Pero desde el punto de vista que yo estoy compartiendo ahora, el objetivo fundamental de un ayuno es que se le dice al cuerpo, hoy no se come porque lo digo yo. Y yo soy el que mando. Y hoy no se come. El cuerpo va a protestar, pero tú te impones. Y de esa forma vas acostumbrando al cuerpo a que las cosas, tú hablas y yo te escucho. Pero finalmente yo soy el que decido. Y lo que yo decido, se hace. Esto tiene que ver también con la alimentación, que es lo que se recoge en el punto 27. Estate atento al tipo de alimentación con la que te nutres. Yo creo que todos sabemos que nuestro cuerpo, ese que estamos insistiendo que hay que escuchar, se está reconstruyendo continuamente. Continuamente. Nos dicen desde la ciencia que hay células que se regeneran constantemente. Y hay otras, las más lentas, que tardan en regenerarse 7 años. Conclusión. Cada 7 años, todas nuestras células son nuevas. A más tardar, cada 7 años, todas nuestras células son nuevas. Nuestro cuerpo se está reconfigurando continuamente. Lo único que tendríamos que sacar ahora como conclusión es que si el cuerpo se está reconfigurando, reconstruyendo continuamente, ¿con qué materiales lo estamos reconstruyendo? ¿Con qué materiales lo estamos reconstruyendo? Una casa, cuando la construimos o la reformamos, necesitamos unos materiales: ladrillos, madera, pintura. Necesitamos unos materiales. De esa forma se construye o se reconstruye una casa. Con nosotros pasa lo mismo. Nuestro cuerpo se reconstruye y se reconstruye con unos materiales. ¿Con qué materiales? Con lo que le damos al cuerpo con nuestra alimentación. La comida y la bebida, lo que comemos y lo que bebemos, son los materiales con los que reconstruimos continuamente nuestro cuerpo. Y es bastante curioso que desde hace miles de años, en los libros védicos, que se le calcula que tienen 3.000, 4.000 años antes de Cristo, hay cuatro libros védicos fundamentales, cuatro Vedas. Y uno trata de la salud y la alimentación, el Ayurveda, que es el texto védico que trata de la alimentación y de la salud. Y ya se dice esto. Y lo que se nos invita es a que tomemos conciencia de que, dicho en lenguaje actual, los alimentos y las bebidas tienen distintas frecuencias vibracionales. Hay alimentos más densos y menos densos, bebidas más densas y menos densas, vibracionalmente hablando. Desde el punto de vista de la comida, ejemplo de comida densa: carne. Es cadáver. Y para colmo actualmente, carne de dolor, por lo mal que lo han pasado los animales antes de que lleguen al matadero y en el propio matadero. La frecuencia vibracional de la carne es densa. Frutos secos, una naranja, una fruta, una verdura, su frecuencia vibracional es menos densa, más sutil. Es de puro sentido común. Comer algo muerto o comer algo vivo. Las semillas, las legumbres, son alimentos más vivos y su frecuencia vibracional es más alta. Cuando tú te metes alimentos, estás metiendo elementos de reconstrucción de ti mismo con distintas frecuencias vibracionales. Con la bebida ocurre lo mismo. Bebes agua, alta frecuencia vibracional. Bebidas alcohólicas, cuanta más alcohol tenga, más densas son vibracionalmente hablando. A partir de ahí faltaría más tú mismo. Faltaría más tú mismo. Pero que este conocimiento no se te olvide. Y cuando vas reconstruyendo tu cuerpo con alimentos y bebidas densas, tu cuerpo tiene una frecuencia vibracional más densa. Y cuando vas reconfigurando tu cuerpo con alimentación y bebida más sutil, tu cuerpo es más sutil. Y esto no tiene que ver con la dieta del vikingo. Es decir, esto no es un tema de báscula. Esto no se nota en la báscula. Puede ser que tenga alguna implicación en la báscula, pero desde luego no se hace por la báscula. ¿Eso en qué lo vas a notar? Pues en las prácticas de las que venimos hablando. No es lo mismo hacer una práctica de silencio, hacer una práctica de meditación, hacer esas salidas del tiempo que hemos comentado antes, hacer esas prácticas de moderar el ritmo. No es lo mismo hacerlo cuando tu cuerpo tiene una baja frecuencia vibracional a cuando no la tienes tan baja, cuando la tienes un poquito más alta. Hablamos de la gravedad en la Tierra, ¿verdad? Que la Tierra tiene una gravedad. Bueno, pues valga el símil. En la medida en que tomamos alimentación y bebida más de menor frecuencia vibracional, más densa, es como si nuestra gravedad aumentara, la gravedad de nosotros mismos. Algo que nos tira para adentro en el sentido de apegarnos a lo más material. Y en cambio, para que tengamos acceso a cosas más sublimes, necesitamos tener menos gravedad. El poder volar, entre comillas, el poder subir, entre comillas. Y eso lo facilitamos con una alimentación y con una bebida que no sea tan densa. Insisto, a partir de ahí, cada uno es cada uno y tenemos que hacer lo que considere oportuno. Yo tomo cerveza. Y la cerveza tiene alcohol. Y tomo cerveza. pero soy consciente de que cuando ingiero cerveza no es lo mismo que si ingiriera agua, pero tomo cerveza. Entonces cada uno es cada uno. Y otra cosa, ¿te gusta lo que traes tú de Extremadura? ¿Cómo se llama? Ah, el Vía de la Plata. Sí, el Cava, bueno, vamos a hacer publicidad aquí encima. Es decir, que yo, por favor, yo no estoy llamando a que aquí nadie tenga ningún tipo de alimentación, pero sí estoy poniendo sobre la mesa elementos de consciencia para que ahora cada uno con esa información vea lo que hace posible. En mi caso personal, el no comer carne no se debe a lo que acabo de compartir, sino al daño, ¿no?, al enorme dolor por el que pasan los animales antes de que lleguen al plato para comérnoslo. Pero en cualquier caso, que estos elementos de información, como todo lo que venimos hablando, son reflexiones que están ahí. Y que, como compartíamos ayer, yo os invito a que durante el verano la tengamos presente. El sexo. Punto 28. Esto está cogido de un texto que tiene más de 2.700 años. El sexo es simple y la mente lo complica. El sexo es simple y la mente lo complica. Punto 28. ¿Lo habéis reflexionado alguna vez? Es verdad que ya el tabú sexual, los tabús sexuales, están quedando un poquito atrás, entre comillas. Pero ha habido un gran tabú acerca de la sexualidad. Posiblemente el gran tabú de la sociedad moderna no es la sexualidad, es la muerte, de la que la gente no quiere hablar, y que intentamos esconderla como si no existiera. Pero no obstante, en la sexualidad sigue habiendo todavía muchísimas disfunciones. Y el problema de la sexualidad es que la mente se mete por medio. Viejo hábito: ignorar la honda dimensión energética y vibracional de la sexualidad y dejar que la mente invada su campo de acción hasta desvirtuarla y convertirla en seducción para lucimiento del ego, posesión y ansia de dominio, entre paréntesis celos, control, entre paréntesis renuncia a espacios propios, apropiación, miedo a la pérdida. Mecanismo con el que suplir en el encuentro con el otro las carencias de una vida incompleta. Descarga de tu malestar y frustraciones cotidianas buscando un contento fugaz. Obsesión por el orgasmo, sea para elevarlo a condición sine qua non de la práctica sexual o para rechazarlo y revestirlo mentalmente de supuestos impactos negativos en forma de pérdida de energía, etc. Como nuevo hábito frente a todo esto, se nos invita a, desde la escucha del cuerpo y el silencio de la mente, captar la auténtica naturaleza de la sexualidad, cual energía que, abarcando el cuerpo entero, te revitaliza interiormente y te regenera constantemente, además de estar a tu disposición para que la compartas de manera consciente con los demás, el cosmos y la creación. Y a partir de ahí, gozar la sexualidad en libertad y con consciencia, sin formatos ni esquemas mentales, sin prisas, sin tabúes, sin metas, y siendo conscientes de que teniendo una base física e individual posibilita trascender de ella para elevarse a un plano de íntima conexión y unión con la pareja. ¿Habéis pensado alguna vez qué es la libido? La libido es el nombre que le hemos dado a la energía sexual, ¿no? Cuando te sientes que tienes gana sexual, apetito sexual, eso es la libido. La libido se ha descrito como, no en término peyorativo, sino en término descriptivo, un exceso de vitalidad en el cuerpo. Nos rodea la vida. La vida está en todos sitios. Sobre todo, por supuesto, en la naturaleza y en los rayos del sol. Pero está en todos sitios. Nos rodea la vida. Tiene que ver con el prana del que hablan los orientales. Esa vida que nos rodea, nosotros la hacemos nuestra. La estamos absorbiendo. Nos damos un paseo por la naturaleza y aunque hayamos andado varios kilómetros, que genera un cansancio físico, pero a que nos encontramos mejor. Después de ese paseo por el campo, ese paseo por la playa, nos encontramos mejor. ¿Por qué? Porque la vida, que la naturaleza está muy viva, esa arboleda, esa brisa marina, ese sol, te está llenando de vida y esa vida la estás tú recogiendo. Cuando estamos bajo de ánimo, cuando estamos en estado de depresión, semidepresión, cuando hay días que nos cuesta trabajo ponernos en marcha, días que nos gustaría quedarnos en la cama porque no tenemos ganas, porque no tenemos ánimo, porque no tenemos fuerza para arrancar, eso está poniendo de manifiesto que ahí hay un problema de vitalidad. Y mucho más que tomar pastillas ni vitaminas, lo que tenemos que hacer es contactar con la naturaleza. Date un paseo por el parque, date un paseo por el campo más cercano, toma el sol conscientemente. No hace falta que, aunque el día esté nublado, el sol, si no sería de noche, aunque esté el día nublado, toma el sol. Y eso te va a aportar vitalidad. Y aunque no nos demos cuenta, estamos absorbiendo vitalidad continuamente. Cuando esa vitalidad no está en el nivel adecuado, vienen estos estados de ánimo de bajón. Y cuando la vitalidad está rebosante, eso se manifiesta en la libido, se manifiesta en el deseo sexual. Por eso precisamente cuando las personas que están en estado depresivo, semidepresivo, no suelen tener ganas de tener relaciones sexuales. Porque estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de vitalidad. Y si la vitalidad cuando está arriba se manifiesta en la libido y cuando está abajo se manifiesta en la falta de ánimo, en estado depresivo, semidepresivo, es lógico que al estar en un estado semidepresivo pues no tenga libido. Es que es lo natural. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Captar vitalidad del entorno. Y si captamos vitalidad y nos vamos llenando de vitalidad, sube la libido. Y cuando la libido la tenemos a nuestra disposición, lo podemos sentir. Lo podemos sentir en nosotros. Lo único que tendríamos que recordar es que esa libido, esa vitalidad sobrante, la podemos utilizar para la relación sexual, y es perfecto, pero la podemos utilizar para más cosas. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo sentarte en silencio con la libido alta que con la libido baja. Lo que puedes percibir, lo que puedes sentir, lo que de alguna forma te puede llegar, no es lo mismo cuando tienes la libido alta que la libido baja. La libido no solamente tiene implicaciones en lo que es la práctica sexual, en la relación sexual. Tiene implicaciones en muchas cosas. Alienta la creatividad. Aumenta nuestra capacidad de percepción de las cosas. Nuestra capacidad de entendimiento. Nuestra capacidad de centramiento. A todo eso ayuda la vitalidad. Entonces, cuando sentimos que tenemos la libido alta, primero, eso es una magnífica noticia. Segundo, que seamos conscientes que la podemos utilizar para la práctica sexual, pero para otras cosas que no son la práctica sexual, que seamos conscientes. A partir de ahí tú mismo. Pero si la utilizas para la práctica sexual, también es perfecto. Porque hay algunas explicaciones de esto que lo sacan del contexto de lo natural y te dicen, pues no tenga práctica sexual, o si eres un hombre, ten la práctica sexual, pero no eyacules, porque eso te desgasta la energía. Eso, con todo el respeto, y permitirme la expresión, son, nunca mejor dicho, pajas mentales. Lo único que tenemos que ser conscientes es que la sexualidad está relacionada con la vitalidad, que la vitalidad nos la regala la vida, que se manifiesta precisamente en la libido y que cuando esa libido la tenemos a nuestra disposición, la podemos utilizar para muchas cosas. Y puede ser el momento de guardar silencio, puede ser el momento de abordar algo que creativamente tú quieras abordar y lo vas a abordar mejor, en mejor disposición, con más capacidad, con esa vitalidad arriba, que si tienes la vitalidad abajo. Y por supuesto, si quieres utilizarla para la relación sexual, utilízala para la relación sexual. Esto nos lleva a hablar, que es el siguiente punto, de la pareja. Hablamos ayer de la pantalla, ¿verdad? No hace falta que lo repitamos ahora. ¿Cómo utilizamos? Lo que hablábamos de que cuando hay un chico y una chica, suele haber cuatro, ¿no? El chico, la chica, el chico soñado por la chica soñado por el chico, decíamos ayer. Aquí, en parte, no lo recuerda. La pareja, punto 29, viejo hábito. Volcar la sexualidad en una pareja que usas cual pantalla en la que proyectar desde tu mente sueños e ilusiones hasta inventarte una persona que no existe y sacar en la relación con ella tus miedos y fobias. Y esto es importante. En forma de cazador, que si eres hombre, nos dice aquí, eres cazador masivo, deseando a muchas, aunque solo una sea mía. Y si eres mujer, ese cazador se plasma en cazadora selectiva, deseando solo a uno, pero que sea exclusiva y realmente mío. Así la sexualidad se llena de prejuicios y suele quedar reducida a la limitada esfera de las relaciones sexuales y dentro de estas a la copulación. Nuevo hábito, comprender que la sexualidad está en ti, en lo que eres, y que escuchando a tu cuerpo puedes desplegar su inmensa fuerza tanto en compañía como en soledad. No viene mal el recordar ahí la edad del sol, que la palabra soledad viene de ahí, de edad del sol. Y tanto hacia afuera, con orgasmo, como hacia adentro, sin orgasmo. En cuanto a la posible pareja, no es un tema de elección mental, sino de vibración. Aquel hombre o mujer con el que se tiene sintonía vibracional y armonía frecuencial desde la dimensión interior de la persona. Y, ojo, durante el tiempo, horas, días, meses, años o vidas en el que esa conexión vibracional se mantenga y fluya. Cuando hablábamos de la pantalla, el chico soñado, la chica soñada, ahí es una proyección mental. Aquí se nos invita, en la relación de pareja, a estar más atentos a la vibración, a la conexión vibracional. Puede parecer difícil de discernir lo uno del otro, pero si lo practicáis y si le prestáis un poquito de atención, veréis que no es difícil. Que se puede diferenciar entre lo que es una atracción mental a lo que es algo más íntimo, a lo que es algo más profundo, de encontrar que con esa persona hay algo. Y conste que a lo mejor eso no tiene por qué llevar a tener ningún tipo de relación, o sí. Me refiero a relación sexual. Puede volcarse en una buena amistad. Y también ser consciente de que esas conexiones vibracionales no tienen un tiempo predeterminado. Esa conexión vibracional íntima que tú tienes con la otra persona, ¿cuánto va a durar? No te hagas esa pregunta. Vívela. Ya se verá. En el texto se hablan de extremos. Pueden durar horas. Puede durar horas. Es raro que una conexión vibracional dure horas. Es raro. Porque como es vibracional, suele tener un agarre, suele tener un peso. Pero no tiene por qué ser de por vida. Pero también puede ser de por vidas. Una conexión íntima con otro ser que no solamente se da en esta vida, sino que se da en más vidas. También es posible. Y también debemos comprender que esa conexión, incluso siendo de por vidas, fijaros lo que estamos hablando, un tema ya potentísimo, ¿no? Estamos hablando de dimensiones álmicas que tienen una conexión, que tienen un pacto de amor, que tienen un camino y un recorrido juntos, donde van colaborando y apoyándose en ese camino espiritual. Pues incluso así puede ser que a lo mejor en una vida tú conozcas a esa persona, tengas una vivencia, una experiencia con ella, y no dure toda la vida, sino que dure el tiempo que tiene que durar y desaparezca. Y eso no significa que en otra vida no vuelvas a tener una conexión con esa persona. Has conocido a esa persona otra vez en esta vida, has vivido con ella lo que os corresponde vivir, Y una vez que se ha llegado a ese punto, cada uno sigue su camino. Forma parte del propio proceso. Lo cual no significa que en otra vida no os volváis otra vez a encontrar, sentir nuevamente esa conexión íntima para volver a vivir otras experiencias en común. Entonces, cuando hablamos, por tanto, de una conexión vibracional entre vidas, que vaya de vida en vida, no creamos que es que tengamos que estar toda la vida con esa persona. Que sí, que puede ser que también, que puede ser que también. Y desde luego, cuando hablamos de la relación sexual, ahí se cita de pasada, y creo que todos somos conscientes, la relación sexual es mucho más que la penetración. Yo creo que eso ya, como la sexualidad está dejando de ser un tabú, lo tenemos ya más o menos integrado, ¿no? Pero la sexualidad comienza por la sensualidad. Eso es lo primero. Dentro de la práctica sexual, lo primero es la sensualidad. Y la sensualidad está en algo tan simple como en una mirada. Y puede ser que durante el día tengamos relaciones sensuales con muchas personas, ¿eh? Vas en el autobús y entra una persona. Y hacia esa persona tú percibes algo. Eso no significa que te vayas a ella y le pidas el teléfono para quedar por la tarde. Pero tú percibes algo. Llega la parada en la que te bajas y te vas. O llega la parada en la que la persona que se ha subido se baja y se va y no lo ves nunca más. O no la ves nunca más. Pero ahí ha habido una sensualidad en medio. La ha habido. Ha habido una experiencia sensual. Perfecto. La experiencia sensual es una mirada. En la pareja, el inicio de una relación sexual debería estar precisamente en algo tan simple como la mirada. En los textos de sexualidad más profundos se insiste mucho en esto, la mirada, la mirada. Empieza con la mirada, la mirada. Y la mirada lleva al tacto, la caricia, el abrazo. El tacto y el abrazo lleva a juntar los cuerpos, al beso. Y esa es una relación sexual completísima. ¿Se culmina con penetración o no? ¿O no? Es verdad que ahí la sexualidad masculina, entre comillas, yo diría sexualidad masculina sin la suficiente consciencia, lleva a pensar que si no hay penetración, no hay relación sexual. En la sexualidad femenina normalmente esto se tiene más asimilado, que se puede tener una relación sexual plena y no tiene por qué haber penetración. Esta es la realidad, desde luego. Esta es la realidad. Y también lo que aquí se dice acerca del cosmos y la creación, esto no es ninguna broma. Que también se puede tener una experiencia sexual con el universo. Y eso no tiene nada de malo. Que también hay muchos tabús ahí. Que puede ser que la práctica sexual, la relación sexual, la tengas con otra persona o la tienes contigo mismo en conexión con el universo. Hay muchas formas de vivirlo. Y lo que tenemos que hacer es quitarnos clichés. Todo es natural. El problema es cuando la mente se mete por medio. Cuando la mente se mete por medio, todo se estropea. La sexualidad no tiene que ver con la mente. Tiene que ver con lo físico, con lo biológico, con la vitalidad de nuestra vida. En cuanto que la mente se mete por medio, empiezan los problemas. ¿Hasta cuándo? Pues yo que sé, hasta cuando sea. Que puede ser por vidas, pero puede ser que sea por años o por meses, yo qué sé. Vive el momento, no lo estropees. Hay mucha necesidad de apropiación, muchos problemas de celos. Y todo eso es porque la mente se mete por medio. Y por supuesto vivir la relación sexual de una forma mucho más completa, en el sentido verdadero de la palabra, que una mirada de relación sexual. Que el darse la mano y ver una película bien, con la mano cogida, es una relación sexual. Que ir por la calle abrazado a la otra persona es una relación sexual. Que no es necesario terminar en la cama ni con penetración. Entonces, cuando esto lo vamos viendo, la sexualidad se hace mucho más abierta, mucho más plena. Doy un giro de 180 grados. Punto 30. El punto 30, el punto 31, el punto 32 y el punto 33 están íntimamente conectados. En el punto 30 se habla de la raza de deudores y de esclavos integrales. A los que estuvisteis en el encuentro mensual del 4 de julio, esto os sonará. La raza de deudores es la denominación que esa eminencia que ha sido Zygmunt Bauman, un gran sociólogo, filósofo polaco, falleció recientemente, entre otras muchísimas cosas ha sido premio Príncipe de Asturias, él acuñó el término raza de deudores. Él hablaba de cómo el sistema socioeconómico nos enreda y nos impide llevar una vida sencilla a través del préstamo y del crédito. Y él nos alentaba vivamente a salirnos de esa raza de deudores. Vive sin préstamo, vive sin crédito, no te endeudes, en la medida de lo posible. Y él habla de una sociedad donde las personas, las familias, las empresas están endeudadas hasta las cejas de los ojos. Y cómo ese endeudamiento te dificulta la vida sencilla. Y cómo ese endeudamiento te lleva a vivir a veces como no quieres vivir, porque tienes que pagar la deuda, porque tienes que pagar el préstamo. Y te complican la vida. Y para pagar la hipoteca tienes que trabajar más de lo que quisieras. Y tienes que hacer horas extras. O tienes que desarrollar una actividad laboral porque te es más retribuida que otra cuando la que más te gusta es la otra. Pero es que necesitas ese dinero para el préstamo, para la hipoteca. Él nos decía que el sistema nos enreda a través del préstamo. Y decía que vivimos una nueva forma de esclavitud que es la raza de deudores. Y efectivamente, yo lo comparto aquí porque creo que es así. Que estamos en una raza de deudores y que eso nos complica la vida. Y nos saca de una vida sencilla. Eso tiene que ver con lo que hemos venido hablando también de ser más consciente de lo que de verdad necesitamos. Luis Hipólito le ha cambiado a San Francisco de Asís su máxima y le voy a pedir que lo comparta con nosotros. Sabéis que San Francisco de Asís decía: necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. El sistema nos dice: no, necesitas mucho y lo mucho que necesitas lo necesitas mucho. Eso es complicarte la vida. Raza de deudores. Francisco de Asís, vida sencilla. Necesito poco, lo poco que necesito, lo necesito poco. Y Luis Hipólito lo ha completado con: Necesito lo que necesito. No poco, sino lo que necesito. Y los esclavos integrales es una acepción que se debe a un filósofo que vive en Alemania hace mucho tiempo, pero que nació en Corea del Sur, que se llama Byung-Chul Han. Es uno de los grandes pensadores contemporáneos y tiene una obra preciosa que se llama Micropolítica, donde habla de los esclavos integrales. ¿Quiénes son los esclavos integrales? Nosotros. Es la esclavitud de la nueva era, la de los esclavos que se creen libres. Es el no va más de la esclavitud. Conseguir tener esclavos y que los esclavos se crean libres. Ya no hay que dominarlos, no hay que encadenarlos, no hay que tener guardianes. Porque como se creen libres, pero realmente son esclavos. ¿Cuál es la manifestación más palmaria del esclavo integral? El trabajo. El venderte como fuerza laboral. El venderte como fuerza productiva. Te vendes. Lo cierto es que nadie ha venido a este mundo, ni vosotros ni yo, para vendernos como fuerza laboral. Ninguno. Cosa distinta que estamos en un sistema que esto lo ha convertido en una especie de obligación. Hay que entender por trabajo lo que es. El trabajo, lo compartíamos el 4 de julio en la Politécnica, el trabajo es una actividad laboral desligada de tus dones y talentos. Eso es el trabajo. Cuando tú tienes una actividad laboral relacionada con tus dones y tus talentos, eso no es un trabajo. Es una actividad laboral, te puede reportar unos ingresos, pero no es un trabajo. ¿Por qué? Porque si es tu don y tu talento, lo haces sin esfuerzo, con entusiasmo. El trabajo es cuando tienes que desarrollar una actividad laboral que no tiene que ver con tus dones ni con tus talentos. Eso implica esfuerzo y eso es la esclavitud de la que habla Byung-Chul Han. Y ese esclavo integral se cree que es libre. Han conseguido desde la élite que creamos que somos libres, pero realmente eres un esclavo que se cree libre. Y para colmo, en la manipulación mental nos han convencido de que el trabajo es un derecho. La Constitución española lo dice, proclama el derecho al trabajo de todos los españoles, y todas las constituciones del mundo lo dicen, tenemos el derecho a trabajar. Si lo reflexionamos medio segundo, la gente no trabaja porque quiera, se trabaja por obligación, por favor. Cosa distinta es que lo hacen tan bien que hasta eso que es una obligación lo convierten en escaso para que la gente reclame tener un puesto de trabajo. Y es verdad que tener un puesto de trabajo es la única manera de obtener unos ingresos que te permite cubrir las necesidades, las básicas y reales o las artificiales que el propio sistema te impone. ¿Cómo se sale del circuito de la raza de deudores? Intentando vivir sin préstamos, en la medida de lo posible. ¿Cómo se sale del esclavo integral? Pues no dejando de trabajar, fijaros, sino recordando que tú no has nacido para eso. Recordando que eso no es normal. Seguirás trabajando, pero ya sabes que eso no es un derecho y que tú no has nacido para eso. No tienes otro remedio, ¿vale? No tengo otro remedio. Necesito una nómina, necesito unos ingresos y trabajo. Pero tú no has nacido para eso. Me gusta compartir en ese sentido que en la película, en la serie de hace muchísimos años, de las primeras series que se produjeron y fueron famosas, de Kunta Quinte era un esclavo en una plantación norteamericana del siglo XIX. Era una persona de color que trabajaba como trabajaba. Era un esclavo en la plantación. Kunta Quinte no se consideraba esclavo. ¿Por qué? Porque como era lo que todo el mundo hacía, sus compañeros, sus compañeras, lo había hecho su padre, su madre, su abuelo, su abuela. Era esclavo, pero no se daba cuenta. Hay un momento en la serie donde Kunta Quinte se da cuenta que es un esclavo. Se da cuenta que eso no es normal. Se da cuenta de que esto de estar sometido al amo, de estar sometido al capataz, de trabajar de sol al sol, que eso no es normal. Y se da cuenta que es un esclavo. Durante buena parte de la serie sigue siendo un esclavo en la plantación, pero ya no es un esclavo porque se ha dado cuenta. Ya se ha puesto en marcha en él. En él ya ha nacido la libertad porque se ha dado cuenta. Después se le intenta ingeniar para efectivamente liberarse. Pero no hace falta ni siquiera que se libere. En el momento en el que lo ha visto, en cuanto que te das cuenta, ya la libertad ha nacido en ti. Entonces, Byung-Chul Han nos dice que el tema no está en plantearte si trabajo o no trabajo, sino que te das cuenta que te estás vendiendo y que eso no es normal. Y que además al hacer eso le estás quitando tiempo a tus dones y tus talentos. Y finalmente el consejo es muy simple. Aunque trabajes, pero busca huecos para desplegar tus dones y tus talentos. Busca huecos. Busca huecos. Cuando termina la jornada laboral, los fines de semana, en las vacaciones, busca huecos para aquello que de verdad son tus talentos, tus cualidades. Que efectivamente pueden ser muy diversos, cada uno tenemos los nuestros. Y que siempre se identifican porque son las cosas que hacemos con entusiasmo, con gusto, con las que disfrutamos, con las que el tiempo es como si dejara de existir. Todo lo contrario de lo que ocurre con el trabajo. que necesita esfuerzo y que estamos mirando la hora para ver si ya cuánto nos queda de jornada. Cuando se habla de todo esto, están ahí los que en el texto este se denominan los poderosos, la élite, como queramos llamarlo. En definitiva, los que dirigen el sistema. Y en el punto número 31 encontráis una invitación que es provocadora, pero que no me resisto a que la compartamos. Ámalos, ámalos. ¿Te das cuenta de que se están apropiando de lo que es de todos? Esa élite se está apropiando de la riqueza social que a todos nos pertenece, y se la han apropiado ellos. Poco más de 200 corporaciones que manejan el 70% de la economía mundial. Un 1% de la población que tiene más patrimonio que el 99% restante. Y además de apropiarse, de acumular, se las ingenian para tenernos aborregados, adormecidos, alienados, en la raza de deudores como esclavos integrales. Cuando empiezas a ver todo esto, empiezas a ver la manipulación que utilizan, empiezas a comprender que en el dislate en el que se encuentran, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, es solamente un ejemplo, con los productos farmacéuticos, la denominada industria farmacéutica, en el dislate en lo que se encuentra, también con eso persiguen lucro. También con eso persiguen lucro. Y eso significa que si yo tengo una industria farmacéutica, ¿quiénes son mis clientes que me proporcionan el lucro? Los enfermos. A partir de ahí, a mí me interesa que la gente esté sana o enferma. Enferma. Porque como la gente sane, mi negocio se viene a pique. Necesito enfermos. Y lanzo medicamentos para curar enfermedades, pero que sé perfectamente que aunque pueda incidir positivamente en esa enfermedad, tiene efectos secundarios para provocar otras. Porque de lo que se trata es que una vez que te metas en el ciclo no salgas. Porque esa es la forma de que yo, mi negocio, vaya viento en popa. Esto es un auténtico disparate. Pero está en la razón de ser de la industria farmacéutica. Y hablamos de la industria farmacéutica, podemos hablar de muchas otras actividades productivas. Y lo que tenemos detrás son personas que, dicho de una forma muy directa, son auténticos desalmados. Bueno, pues la invitación que se hace aquí y que yo os hago es a que los amemos. Que tengamos mucha compasión por ellos. No dan más de sí, es que no dan más de sí. No le hables a ellos de una puesta de sol. No le hables a ellos de la diferencia entre valor y precio, y de que hay multitud de cosas que no teniendo precio son maravillosas, que están en lo que están. Su estado de conciencia no da más de sí. Y eso nos tiene que llenar de compasión. Eso no significa justificar lo que hacen, ni cruzarnos de brazos, lo hablaremos después. Pero que lo que nos motive a movilizarnos no sea el resentimiento, no sea el odio, no sea la cólera, no sea el estos cabrones se van a enterar. Porque si esa vibración es la que sale de ti, te han pillado definitivamente. Ya estás pillado definitivamente. Ellos están en esa vibración baja. Lo observamos, nos damos cuenta de cómo manipulan por todos sitios, tomamos conciencia y lo que tenemos es una enorme compasión. Y no nos dejamos enredar, ¿eh? Lo digo desde el cariño, amigos y amigas, que percibiendo la cantidad de herramientas, de prácticas manipuladoras que tienen, quedan enredados en esas mismas prácticas de manipulación. Con las teorías conspirativas. Claro que conspiran, claro que conspiran. Pero te das cuenta y te apartas. No te quedes ahí pillado. Mucha compasión. Permitidme que lo diga así. No dan más de sí. Esperemos que vayan evolucionando. Cuando ese amor se tiene, incluso para la élite, eso significa un salto de conciencia nuestro. Y por tanto nos están haciendo un favor sin darse cuenta. El momento en el que los amamos, damos un salto de conciencia. No se trata de justificarlos. Ahora lo hablaremos. No se trata de cruzarnos de brazos ante el dolor que provocan. Ahora lo hablaremos. Pero que todo lo que se mueva sea desde la compasión. No desde el rencor. No desde el resentimiento. Daros cuenta que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido cantidad ya de experiencias donde han estado unos arriba y otros abajo. Y los de abajo, desde el resentimiento, desde el rencor, se la han ingeniado para derrocar a los de arriba. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los que estaban abajo, pero ahora están arriba, una vez que están arriba, hacen lo mismo que hacían los anteriores. Porque el problema está en el estado de conciencia. Ahí radica la cuestión. Nos damos cuenta también que cuántos movimientos han puesto en marcha de corazón por personas nobles para hacer una sociedad más justa. Y cómo a esa bandera siempre se le pega gente que dicen, bueno, a ver yo lo que puedo pescar de aquí. Y cuando ese movimiento va avanzando, estos de aquí se las ingenian para que los que han estado dando la cara desde su nobleza, quitarlo del medio y ponerse ellos. Pasó en la Revolución Rusa, pasó en la Revolución Francesa, ha pasado en todas las revoluciones. Eso no significa que yo no coja noblemente una bandera de corazón. Pero lo hago desde mi nobleza, desde lo mejor de mí, y no desde el resentimiento a nadie ni a nada. Como reflexiones que no sean útiles. En lo que estoy compartiendo con vosotros de que este verano estos papelitos los dejéis en algún sitio de vuestra casa, ¿no? Para de vez en cuando echarle alguna mirada. El punto 34 nos dice, comparte, cuanto más tenga, más te será dado. ¿Lo habéis experimentado ya alguno? Que cuando se comparta, cuando se da, se recibe. Que si no das, no vas a recibir, y que cuando das, recibes. Dice Jesús de Nazaret en los Evangelios una frase que desconcierta mucho. De hecho, casi no se lee en los púlpitos porque desconcierta mucho al personal. Dice: al que tiene, se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, le será quitado. Así aparentemente no parece un mensaje muy cristiano. Pero ahí lo que está detrás es una enorme sabiduría. El que tiene es porque recibe. Y el que recibe es porque da. Ese es el ciclo de la vida. Das, recibe. Das, recibe. Das, recibe. Y al que no tiene, porque no está dando, y al no estar dando no recibe, hasta lo poco que tiene le será quitado. Hasta lo poco que tiene dejará de tenerlo. El ciclo de la vida es la abundancia. Das, recibes. Das, recibes. Das, recibes. Pero por supuesto que cuando damos 5 euros, no esperas recibir 5 euros. Pero vas a recibir. Lo que sea, vas a recibirlo en tu vida. Y normalmente por un valor muy superior al que has dado. El punto 35 nos dice vivir sin necesitar nada ni a nadie. En esta sala, en los encuentros que hacemos los miércoles, de las muchas cosas que compartimos, compartimos cosas con relación al alma, al hecho de que todos tenemos un alma individual, cada uno la nuestra. Pero también hablamos de que el alma individual de cada uno no siempre ha sido individual, sino que antes fue grupal. El alma grupal es un alma que encarna a su vez en varias formas de vida. Eso pasa, por ejemplo, en el mundo animal. Los animales tienen alma, claro que tienen alma, pero no son almas individuales, son almas grupales que están encarnados a su vez en varios animales. Solo cuando hay una forma de vida con autoconsciencia, como sois vosotros y soy yo, una forma de vida con autoconsciencia es una forma de vida que tiene un sentimiento de yo, un sentimiento de existir, un sentimiento de aquí estoy yo, aquí estáis vosotros, y nos hacemos preguntas de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Todo eso está relacionado con la autoconsciencia. Ahí hay un alma individual. Un animal, y los hay muy inteligentes, pero que sepamos por lo menos hasta ahora no se hacen este tipo de reflexiones. ¿De quién soy? ¿O de dónde vengo y a dónde voy? Pero nuestra alma, que ahora está individualizada, antes ha sido un alma grupal. Deberíamos tener en cuenta eso porque, como nuestra alma, aunque ya está individualizada, pero ha sido grupal, todavía tenemos reminiscencias, todavía tenemos tendencias, todavía tenemos apegos a la tribu. A la tribu. La tribu se manifiesta en vivir en círculos. No nos damos cuenta, pero troceamos nuestra vida, troceamos la vida al quererla vivir en círculos. Vivimos nuestra vida en nuestro círculo familiar y consideramos que el hacer cosas por los demás, por ejemplo, es para nuestro círculo familiar. Más allá de nuestro círculo familiar, no sé yo qué decirte. En nuestro círculo familiar, en nuestro círculo de amigos, en el mundo de nuestras aficiones, en el mundo de lo que nos gusta, en el mundo de... Me gusta compartir que esa visión tan de círculo egocéntrica se manifiesta en nuestro lenguaje. Hablamos de mi pareja, de mis hijos, de mi coche, de mi casa, de mi trabajo. Me voy a tomar mi tostada, me voy a tomar mi café. Todo es mí. Círculo, círculo. Nuestra alma se ha individualizado. La individualidad, curiosamente, no significa cerrarte en círculo, significa abrirte a todo. Hay una tendencia, sin embargo, acusada todavía, a vivir en círculos. Y eso nos lleva a pensar que necesitamos a los demás para vivir. La realidad, como dice el punto 35, es que no necesitamos a nadie. Ni necesitamos realmente nada. Lo único que necesitamos para vivir es la vida. Y la vida la tenemos garantizada porque es eterna, en vosotros y en mí. No necesitamos nada más. Y diréis, pero este Emilio es muy egoísta. Todo lo contrario. Precisamente cuando se deja de necesitar a los demás, cuando ya no necesitas a nadie, es cuando más puedes dar. Cuando más puedes amar. Coincidiréis conmigo que si amamos a alguien porque necesitamos a esa persona, pues ese amor está contaminado. En cambio, si tú amas a alguien sin necesitarlo o necesitarla para nada, ese amor es de muchos quilates. La canción de Yolanda, de Pablo Milanés, esa que dice Yolanda, Yolanda, eternamente te amo, en una de sus estrofas dice: para vivir no te necesito, pero si he de morir, quiero que sea contigo. Para vivir no necesitamos a nadie. Y cuando realmente tenemos capacidad de amar es cuando vivimos sin necesitar a la gente. Por supuesto, todo esto lo hacemos con serenidad y con tranquilidad, en la medida de lo posible. Pero esta mañana, que Luis Hipólito y yo hemos tenido una conversación larga, yo le decía, a mí me llena de emoción, ¿no? Lo tengo que decir así, cuando, por ejemplo, en la playa veo llegar esas familias, que son 15, 20, con la sombrilla, los aparatos estos que empiezan a colocarla, van en tribu. Y es perfecto. Pero también es verdad que yo me percibo a mí y tan alejado de eso, y no tenemos que calificarlo ni de mejor ni de peor. Pero es cierto que el sol tiene una edad, que es donde viene el término soledad. Y la soledad no es sentirte solo. Vives en soledad y no estás solo. Al contrario, estás acompañadísimo. ¿Por qué? Porque ya no hay círculo. Todo es tuyo, todo sin excepción. No hay fronteras. Es cuando la compasión, de hecho, es de verdad, no la compasión por unos pocos, sino por todos los seres vivos. En el punto 36 se nos dice que tenemos el viejo hábito de etiquetarnos. Tenemos el viejo hábito de, dice el punto 36, de etiquetarte a ti mismo, al mundo y a los demás en función de los opuestos, de los extremos, prefiriendo uno frente a otro y autodefiniéndote en función de ellos como esto o aquello. Y se nos propone como nuevo hábito, los opuestos son como los ojos. Si solo miras por uno, perderás visión. No dividas. La vida es una, tú eres uno. Los extremos se encontrarán y trascenderás los dos. Ya no serás ni esto ni aquello, ni mundano ni espiritual, ni exterior ni interior, ni activo ni pasivo. Te habrás transformado en una tercera fuerza, el observador, consciencia que refleja la vida y vida que es reflejo de la consciencia. Cuando empezamos a hablar de este tipo de cosas, cuando hay gente que nos dice, es que tú eres muy espiritual. Y hay personas que desde el mundo espiritual le gusta creerse espirituales. Es la plasmación misma de que no hay espiritualidad. Ni mundano ni espiritual. También lo podemos decir de otra forma, mundano y espiritual. Los dos ojos. Todo tiene su sitio, todo tiene su sitio. Lo interior o lo exterior. Pero ¿quién te obliga a elegir las dos cosas? Porque todo tiene su sitio. Habrá momentos en el día para lo interior y momentos para lo exterior. Habrá momentos para lo mundano y momentos para lo espiritual. ¿Por qué te encasillas? ¿Quién se encasilla? ¿No te das cuenta que es ese pequeño yo, ese ego que le encantan las etiquetas para tener una tarjeta de visita y autodefinirse y autoproclamarse algo? Todo tiene su sitio, todo tiene su sitio. Tiene sitio la actividad y tiene sitio la pasividad. No te encasilles. Por supuesto, tiene que ver con lo que hemos compartido acerca de los poderosos, pero aplicándolo a nosotros mismos, no trates de dominar. Como ahí se dice en la descripción del punto 37, tenemos el hábito de esforzarnos por dominar en todos los ámbitos. En cualquier conversación nos dais cuenta que queremos tener razón y que nuestra razón se imponga, pero en las cosas más tontas. En las cosas más tontas. Yo que voy al fútbol, porque soy también mundano. La bronca de la gente, las peleas, tuvo que poner a este, no, pues debió poner a aquel. Yo qué sé, tú piensas que debió poner a este y tú piensas que debió poner a aquel. Ya está, y el entrenador ha puesto a quien considero oportuno. Ya está. Pues no, se ha equivocado, tiene que ser esto. Hasta en las cosas más tontas. Y como ahí se dice, que el problema es que eso lo haces tú, pero también lo hacen los demás. Y como todos lo hacen, surge la competencia. Una lucha sin cuartel que se despliega en un círculo vicioso. Al pelearte por influjo de tu ego, refuerzas el del otro. El otro, al confrontar contigo desde su ego fortalecido, robustece el tuyo. Y así sucesivamente. Al tú decir, las cosas son así, entonces el ego del otro se embravece y dice, no, son así. Y ahora, como el otro se ha embravecido, tú ahora te embraveces más que el otro. ¿Y a dónde vais? Tan difícil es darnos cuenta que cada uno es cada uno, tiene sus caunas. Y que tú ves la vida de una cosa, tú ves la vida de otra, tú ves esto así, tú lo ves así. No intentes imponer tu criterio. Esto tiene exponentes máximos. Lo hablábamos el otro día en la Politécnica, en la educación, ¿no? Pasa en el ámbito familiar. Cuando los padres queremos que los hijos sean lo que nosotros queremos que sean. Es tremendo. O sea que esto tiene su parte divertida, entre comillas, las conversaciones estas de barra de bar en la que queremos llevar la razón y te tienes que reír de ti mismo a carcajadas. Pero es que tiene manifestaciones como no permitir que tu hijo sea lo que es, sus dones, sus talentos, sus capacidades. Lo mal que lo pasan los padres, que los hijos tienen talentos artísticos. Pero ¿de qué vas a vivir? Con eso no vas a vivir. O que el niño escribe con la izquierda, que es zurdo. Tiene que ser diestro. Vamos a ver, ¿es zurdo? Pues es zurdo, ya está. Y si es diestro, es diestro. Y permite que sea lo que es. Eso es la labor de un buen padre, o madre, de un buen educador. Ayudar a que sea lo que es, no a que sea lo que tú quieres que sea. Ese dominio se da en todos los ámbitos, incluso en el familiar. No te enojes ni te enfades. Sobre todo, por favor, no te enfades con lo enfadado, ¿vale? Eso sí es un pacto con nosotros mismos, ¿eh? Ya no nos enfadamos más con los enfadados. Que está enfadado, hombre, no le hagas caso. Que está enfadado. Sabéis que me gusta poner el ejemplo del infarto de enfado. En lugar del infarto de corazón, esa persona tiene un infarto de enfado. Y como tiene un infarto, hombre, no te enfades con ella. Tiene un infarto, ya está. Es que me ha dicho no sé qué, claro, si es que está enfadado. Es que me ha ninguneado, es que no me ha... Es que me ha menospreciado, me ha puesto en valor lo que... Es que está enfadado, y como está enfadado, eso es un imposible. Déjalo que se le pase el enfado. Lo mismo no se le pasa, porque hay gente que está en estado de enfado casi continuo. Pero tú por lo menos no seas tan tonto como para contaminarte por el enfado de un enfadado enfadándote con el enfadado. Olvídate de ser perfecto. Ese es otro pacto importante con nosotros mismos. Mirad, aquí encarnados no somos perfectos. Y la perfección es un mito y un timo. Tenemos que ser más condescendiente con nosotros mismos, más compasivos con nosotros mismos. No siempre vamos a acertar. No siempre vamos a hacer las cosas tan perfectamente como a lo mejor algo en nuestra mente le gustaría. Y no pasa nada. Pretender ser perfecto o lo más perfecto posible, empeñarse en ser bueno, en ayudar a los demás, en ser un salvador, encerrarte en reglas morales, andar obsesionado con la culpabilidad, el pecado, la mancha, los defectos, el mal, estar siempre inquieto, intranquilo, pensativo, alarmado, en esa dependencia de la perfección deseada, buscada, anhelada. Se nos propone comprender que el ansia de perfección no es algo espiritual ni trascendente, sino un deseo egoico, vanidad y solo vanidad. Y que solo el todo es perfecto, y tú nunca podrás serlo, tú entre comillas. Totalidad significa yo no soy, el todo es, y es perfecta en sí y por sí, esencial e intrínsecamente, desde siempre, por siempre y para siempre. Pero si piensas en términos de tu propia perfección, moralidad, ideales, carácter, te estarás dejando llevar por una ficción mental, y te esforzarás estérilmente, pues como parte separada jamás podrás ser perfecto, gozar la perfección. Por tanto, mantente sosegado, relajado, sereno, pacífico, lo cual no significa indiferencia. Muy al contrario, desde el amor y la compasión, todo importa. se nos dice en el punto 40 que todas las metas que nos propongamos son prisiones mentales. Y sobre todo hay una que quiero recalcar especialmente aquí en este ámbito, la iluminación. No quieras iluminarte. No te propongas la meta de iluminarte. Porque desde luego es la garantía de que jamás te vas a iluminar. Todas las metas que te propongas son prisiones mentales en las que tú mismo te encarcelas. También la iluminación, que es algo que ocurre, no es el resultado de tus esfuerzos. Ocurre. Es verdad que ocurre porque vas avanzando en un sendero y llega como fruto natural. Pero llega como fruto natural. El momento en el que todo esto que venimos compartiendo entre ayer y hoy y mucho más, lo ves. Lo ves. Eso sucede. Sucede en un proceso que es de consciencia. Pero no porque tú te esfuerces en verlo. Como te esfuerces en verlo, nunca lo verás. Llegará cuando corresponda. ¿Tú qué es lo que tienes que hacer? Vive cada momento, vive cada día con consciencia, intentando sacar lo mejor de ti en la medida de lo posible, practicando todas las cosas que venimos aquí compartiendo. Vive así y sucederá. De la misma forma que te duermes por la noche o te levantas, te despiertas por la mañana. Sucede, sucede. No te lo propongas. La iluminación no es otra cosa que tú mismo. Has dedicado vidas enteras a buscarla fuera y ella siempre ha estado en ti y sido en ti, esperando paciente. Es más lento, ¿eh? ¿Cómo es más lento? Esperando pacientemente que lo recordaras. De ahí que la iluminación sea en sí el discernimiento profundo sobre la innecesariedad de la iluminación. Esa es la mejor forma de acercarse a la iluminación. ¿Cuándo estás iluminado? Cuando te das cuenta de la innecesariedad de la iluminación. Decía Krishnamurti, ser una luz para ti mismo. Tú eres tu luz y ya está. Algún día lo verás, no te preocupes. Desde luego no va a estar fuera, ni tienes que conseguirlo fuera, ni lo tienes que comprar en el Corte Inglés, ni te lo va a dar nadie. Lo tienes en ti. Todavía no lo ves, no te preocupes, lo verás. Ponte en camino. Y ponte en camino desde la triada perfecta, que es con lo que vamos a terminar. ¿Qué es eso de la triada perfecta? Lo encontráis en los puntos 41 y 42. ¿Qué es eso de la triada perfecta? La triada perfecta tiene tres piezas y un añadido. Tres piezas, por eso es una triada, y un añadido. Lo compartimos y terminamos. Primera pieza, confía. Confianza en la vida. Y si tu mente te dice que no, no le hagas caso. Confía en la vida. Confía en la vida. Confía que todo tiene un sentido profundo. Confía que todo tiene un porqué y un para qué en clave de ti mismo y de tu desarrollo, de tu crecimiento. Confía, confía, confía. Como confías, aceptas. Se acabaron las quejas. Ya no hay quejas. La aceptación es fruto de la confianza. Por supuesto, no es resignación. Por supuesto, no es impotencia. Por supuesto, la aceptación no es encogerte de hombro. ¿Qué voy a hacer si no puedo hacer nada? Eso no es aceptación. La aceptación es fruto de la confianza. Como confías en la vida, sabes que todo tiene su sitio. La salud y la enfermedad. El encuentro y el desencuentro. La puerta que se abre y la puerta que se cierra. Todo tiene su sitio. Y confías y aceptas. Se acabaron las quejas. Y la tercera pieza de la triada perfecta, no hay juicios. No hay juicios. Cada uno es cada uno. Y tiene sus causas. Y tienes que respetarlo. y tienes que ser tolerante, y tienes que ser fraterno, y tienes que ser compasivo, también con la élite, también con ellos. Todos estamos en el camino, todos. Todos somos almas encarnadas en nuestro proceso evolutivo, todos. Y ese convencimiento, ese discernimiento te inunda. Y no hay juicio. Y esta triada perfecta de la confianza, la aceptación y el no juicio tiene un añadido. Que a mí me gusta abrirlo en manera de interrogante. ¿Inacción o acción? La triada perfecta, cuando confías, aceptas y no juzgas, a partir de ahí, ¿inacción o acción? Si lo reflexionáis, vais a llegar a la misma conclusión a la que han llegado los hombres y mujeres que han vivido y han practicado la triada perfecta. Los ha habido, no ha habido muchos, pero ha habido hombres y mujeres a lo largo de la historia de la humanidad que han practicado la triada perfecta. Jesús de Nazaret, Siddhartha Gautama Buda, son dos ejemplos. Ha habido más. Esos seres humanos que han practicado la triada perfecta, ¿qué han hecho? ¿Se han decantado por la inacción o por la acción? Si repasáis su vida, han sido gente muy activa. Muy activa. Gautama, Siddhartha dejó el palacio que vivía para tirarse a la calle. Jesús de Nazaret no paraba en su vida pública, era una cosa tremenda. Siempre de sitio en sitio. Eso sí, la respuesta de ellos es la acción. Pero es una acción consciente. No es la acción del esfuerzo, no es la acción del ego, no es la acción de cuando no estás en la triada perfecta, claro. Es una acción que tiene como telón de fondo la confianza, la aceptación y el no juicio. Y cuando delante tuya tienes elementos de dolor, la compasión puede ser que te mueva. Y entonces actúas. Claro que actúas. Y cuando tienes cosas de alegría, puede ser que la compasión, porque la compasión no es solamente compasión cuando alguien lo pasa mal, también es compasión cuando lo está pasando bien. Es compartir la pasión, compasión, compartir con el otro. Entonces cuando lo que tienes alrededor, alegría, tristeza de los otros, de los demás, te mueve, actúas. Pero tiene varios requisitos para que sea consciente. Que sea algo que se mueve en ti. Tienes que aprender a observarte. Que no te muevas por un sistema de creencia, que no te muevas por lo que te han dicho, que no te muevan por la influencia de la gente. Que de verdad tú te mueves porque lo sientes. Es ese movimiento interior el que te lleva a moverte. Que sea algo que de verdad sea tuyo, genuinamente tuyo. Si no, no es una acción consciente. Segunda cualidad, que esté basado en el presente. Es decir, en lo que está ocurriendo ahora. No te muevas por lo que ocurrió, ni por lo que puede ser que ocurra, sino por lo que pasa delante tuya. Yo no digo que no nos conmovamos por cosas que podemos ver en la tele, que están pasando en no sé dónde. Pero por favor, que la vida la tienes aquí delante. Aquí delante. Y es demasiado frecuente que la gente se conmueva por lo que está pasando no sé dónde, y en cambio lo que está pasando en tu propia casa, en tu propia familia, en la propia puerta de tu casa, en tu propia ciudad, no lo ves. El aquí ahora, lo que pasa delante tuya. Si no paran de pasar cosas delante nuestra, continuamente, la vida es un continuo. Lo que se mueve en ti, primero, y el presente, el aquí ahora, segundo. Y tercero, que cuando te muevas, la vibración la mantengas muy alta. Y que la vibración del otro no pueda con la tuya. Estos poderosos, no tenemos ni siquiera que pensar en la élite, cualquiera que está haciendo un abuso, que está originando un dolor en otra persona, una violencia en otra persona, de la intensidad o el grado que sea, y ocurre delante tuya, y se dan las dos circunstancias. Está ocurriendo delante tuya y algo en ti que se mueve. Pues venga. Y dicho coloquialmente, al fuerte abusón que está golpeando al débil, originándole dolor, tú te metes en medio y le paras el brazo. ¿Por qué? Porque está ocurriendo delante tuya y tú lo has sentido. Se ha movido en ti. Venga, pues, ahí estás. Y le paras el brazo al fuerte. A partir de ahí, el siguiente tortazo te lo puedes llevar tú. Pero lo asumes, efectivamente. Pero recordad, somos inmortales. Nadie nos puede matar. Me podré llevar un tortazo. Y lo mismo incluso ese fortachón me manda al otro barrio. No pasa nada, soy inmortal. Volveré a encarnar. Y además, con la conciencia incrementada por haber hecho en conciencia lo que correspondía en el momento en que correspondía. Y además de no tener miedo a que el siguiente tortazo me lo lleve yo, ese abusón que está golpeando, ¿cuál es su vibración? Bajita, ¿verdad? Bueno, pues que tú no te dejes contagiar por esa vibración. Y esto a nuestra mente lo desconcierta mucho. Pero hay que parar el brazo al fuerte, o intentar pararlo, pero que no te contamine la vibración del abusón. Tienes que hacerlo desde la compasión y el amor por el abusón. Le quieres parar el brazo, le vas a parar el brazo si puedes, pero sin rencor, con la vibración muy alta, desde el amor, desde la comprensión de que es un abusón porque no da más de sí. Que yo me meto por medio para que no haya dolor, pero comprendiendo que es que no da más de sí. ¿Vale? Termina, y con ello concluimos el punto 44, la existencia no tiene secretos. El último nuevo hábito que se nos propone en este texto es entender que la existencia no tiene secretos. La existencia es evidente, fácil, elemental, obvia, clara, diamantina. La existencia es vivir aquí ahora, y vivir aquí ahora es la existencia. Iluminado, simplemente eres, y eres feliz, feliz sin causa. La felicidad como estado natural de lo que eres, la felicidad incausada, que no necesita motivos para ser gozada, para ser vivida. Pues nada, yo espero que estas reflexiones nos sirvan para esta semana de verano y que nos cundan mucho. Ya la repasaremos a lo mejor a la vuelta del verano. Muchas gracias. Muchas gracias.